radio que ves. En todo el mundo. Hermosa Choroní. Ay, Dios mío, bendito, serán bonitos. Son amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Olvídate de Todo. Hoy es viernes, hoy es 2 de enero del 2026. Son las 7 de la tarde con 7 minutitos. 26 grados 5 la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires. El día estuvo un poco más fresco, estuvo un poco más lindo. Y le damos la bienvenida al año juntos, todos juntos acá en Olvídate de Todo. Esta noche les doy la bienvenida solita. Arrancamos el año así, mano a mano, ustedes y yo, por supuesto, con todo el equipo espectacular que hace posible Olvídate de Todo, que en un ratito los vamos a saludar, y a todos ustedes. Como todos los días, esto va a seguir siendo así, porque este programa se llama Olvídate de Todo, pero hoy lo vamos a hacer un poquito diferente, Un poquito diferente, el de que me quiero olvidar. Todos los días te preguntamos eso, pero hoy lo queremos premiar. Hoy lo vamos a premiar. El mejor me quiero olvidar de la noche se va a llevar la picada del Baquiano. Ustedes ya conocen la picada del Baquiano, es una cosa espectacular. Y en un rato vamos a hacer eso. Durante todo el programa yo quiero ir escuchando de qué se quieren olvidar. Lo pueden empezar a mandar a través del 11-6861-1043. Anotarse y llamarlos también pueden hacerlo, por supuesto, 4775-6688. Contarme de qué se quieren olvidar, porque el mejor se va a llevar una picadaza. Pero picadaza, del Baquiano. A ver... Hola, les mando besitos a todos los que están ahí en el chat. ¿Qué dicen? No estoy embarazada. No me corté el pelo porque estoy embarazada. Lo aclaro, ¿eh? Porque están todos ahí diciendo en el chat. No estoy embarazada, hijos. Después de que haga la gira por Latinoamérica con mi segundo disco, ahí arrancamos la búsqueda. Pero todavía no. Amigos, hoy fue un día raro, un día extraño, porque parecía lunes, pero es viernes, pero parecía feriado, pero era laborable. Sí, tal cual. Y a todos los lugares a los que llegamos te preguntaron qué tal tu fin de año, qué tal la cena, cómo la pasaste. Y eso lo hacemos nosotros acá también en el grupo Entre Amigos, y como nosotros somos los mejores amigos de la noche... Queremos que nos cuenten. Quiero charlar con alguien en vivo. Me llaman 4775-6688 y me echan el cuento. Quiero saber cómo fueron las noches de fin de año de los Olvidaters. Si fueron anfitriones en casa, si cocinaron, si cayeron de invitados, si los adoptó una familia. Como, por ejemplo, no sé, tengo una amiga que fue a la casa de una familia ya establecida completa y ella era como la adoptada de la cena de fin de año porque su familia se había ido de viaje y ella fue muy feliz siendo adoptada. ¿Qué se llevaron en los tuppers? ¿Se llevaron tuppers o no se llevaron tuppers? Mi familia se llevó 4 tuppers de mi casa. 4. Que tienen que volver. Tenía tuppers nuevos y ahora ya no tengo los... Porque además no se llevan los viejos. Se llevan los nuevos, los que cierran, los de colores, que cierran perfecto, que tienen dibujitos, esos se los llevaron. Pero bueno, la verdad es que siendo anfitriona estuve contenta en la casa. Lo único de malo de ser anfitriona es que no me dio tiempo y no tuve cabeza para andar tomando mucha foto. Como que no tomé mucha foto, hice una decoración para la mesa, puse la mesa, unas flores, una cosa bonita, no tengo ni una foto, pero la verdad es que la pasé espectacular. Hoy, como siempre, también les contamos un poco la información de la calle, la autopista oeste, al kilómetro 36, sentido a Capital, altura Moreno. Hay una colisión entre moto y camión. El carril lento está reducido, así que circulen con precaución por allí. También se mantiene encargada la ruta 2. Gracias. Paren de chocar. Con más de 1,000 vehículos rumbo a la costa, chicos. La gente se está yendo para la costa. El tren Roca Ramal La Plata ya completa su recorrido con demoras y cancelaciones. Aeroparque, se registran alrededor de 20 vuelos demorados por mayor demanda y por condiciones climáticas en diferentes puntos del país. Así que sí, hay complicaciones en el tránsito. No iba a ser la excepción el inicio del año. Pensábamos que sí, porque aquí cerquita, por ejemplo, la radio está un poco más tranquilo. Pero la gente se quiere ir, la gente se quiere tomar un vuelo, la gente quiere tomar la ruta dos países para la costa. Tranquilos, que nosotros los acompañamos en Olvídate de Todo hasta las 10 de la noche. Quiero saber, ¿tenemos a alguien del otro lado? 4775-6688. Quiero hablar con alguien en vivo, quiero que me echen el cuento y me digan qué tal su cena de fin de año. Para ver qué dicen por ahí en... está perdido, ¿ves? Claro, el tupper está perdido, me dijeron. Ya está, se acabó. Claro. Sí, mis vidas, les mando besos a todos los que están ahí. No he podido saludar, yo todas las noches voy, entro ahí y saludo. Ahorita en un ratito los saludo. Está Luis del otro lado. Hola, Luis, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás, corazón? Feliz año nuevo. Igualmente, igual para vos y para todo el equipo. Muchísimas gracias, cuéntamelo todo. ¿Qué hiciste hoy? Nada, ¿qué hice hoy? Bueno, hoy fui a trabajar, pero el día de ayer fue horrible. ¿Cómo horrible? Porque la verdad que estuvo bueno porque estuve con mi vieja... con mi familia, todo bien, la pasamos bárbaro, pero mi novia me reclamaba que no la fui a ver y nada, yo empecé a salir con ella sin tener mucho compromiso, no un inicio de relación y con poco compromiso, para estar libre, no por estar libre para estar que haga uno lo que quiera, no, respetándonos, pero sin tanta presión. Ok, pero ¿hace cuánto están ustedes saliendo? Un año y medio. Ok. Sí. ¿Y qué significa mucha presión? Y me dice, no me viniste a ver, 31 a la noche, ni el primero. Y yo te dije que iba a estar con mi familia. Claro, es que para mí la clave está ahí, en la conversación previa. Eso se lo dije, pero... Se ve que esperaba otra reacción por parte mía, pero en realidad nunca le prometí nada. Entonces, se enojó, esto así no va, que te bueno, listo, cortemos. Ah, así no va, sí. Mentira. Cortemos. Vamos. Así que... ¿Y terminaste el primero de enero? Sí, primero de enero. Así arranqué el año. No, Luis, bueno, igual... No me gusta tener relaciones con alguien desconforme. ¿Estás desconforme conmigo? Bueno, se terminó acá, listo, se acabó. ¿Puede ser que no, tú no tenías muchas ganas de estar con esta persona, Luis? No sé, no, es re buena, re bonita, mucho más joven que yo, pero no pasa todo por ahí. No, claramente no. No, por eso te pregunto. Yo siento que no tenías como muchas ganas de estar en esa relación. O sea, como que desde el vamos, era como no me pidas mucho, esto es lo que tengo para dar. Sí, eso también me dijo lo mismo. Así que, y nos llevamos muy bien por ese motivo. Ah, pero porque ella también estaba relajada. Sí, totalmente, nadie perseguía a nadie, éramos libres los dos. Claro. Si bien nos respetábamos los dos, la verdad que yo la respeté porque es muy buena persona. Y hasta ayer ya fue como bueno, hasta acá. Hasta ayer, no es que no la respeté, pero dije, no, vamos, cortemos. Si vos estás mal conmigo, no quiero ponerte mal, cortemos y listo, si vos sabés que por ahora no te puedo dar más. Y me parece perfecto, amigo, la verdad es que me parece sano y me parece prolijo. O sea, si yo sé que no te puedo dar más y que además no quiero que me estés exigiendo, que yo no quiero problemas por haber estado pasando el 31 con mi mamá, y cortemos desde ya, cortemos desde vamos y empezamos el año clean y con todo listito, claro. Tal cual, así fue, pero bueno. Te quedas soltero hasta la tumba, como dice el ruso. ¿Cómo? Como dice la canción. Pero bueno, mi vida, te queda el año entero por delante. Sí, obvio. ¿Sientes que tienen posibilidad? Siempre llegan cosas lindas. Claro, siempre llegan cosas lindas. ¿Sientes que hay posibilidades de un reencuentro o es absolutamente definitivo? Soy de Libra, cuando Libra se va, se fue. ¿Cómo? Los librianos cuando dicen basta, los de Libra cuando dicen basta, no pelean nada, pero se van, desaparecen. Ay, bueno, me parece bien, mi amor. Pa'lante, que tengas un gran año, mi vida. Va. Igualmente. Besito, Luis. Grande para todos. Chao, mi amor. Besito. Amigos, estamos hablando cómo pasaron el fin de año. Luis lo pasó chévere con su mamá, pero después lo empezó separándose de su novia. Y ahora tenemos a Laura. Hola. Hola, Lau. Feliz año, amor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Feliz, me muero. Ay, ¿cómo? Ah, no la tenés, así decimos con mi familia. Feliz, me muero. ¿Por qué feliz, me muero? En vez de feliz año nuevo. Ah, muy bien, feliz, me muero. Me gustó. Claro. Ay, cuéntamelo todo. ¿Cómo la pasaste? Bueno, yo trabajando, como suele suceder, yo soy bailarina de tango. Me tocó trabajar justo de reemplazo esta semana, la más calurosa del año, en un show. Así que todo el público se quedaba brindado y yo salí solita caminando desde el Abasto hasta 11, desierto de Sahara, a la calle a las 11 y cuarto. Me costó conseguir una moto Uber que me traiga a mi casa. Ay, y claro. Llegué y me tiré sola a la pileta, sola. ¡Uy, hermoso! Antisocial. No, pero hermoso. El calor que hacía, ya se levantaba un vientito, estaban todos brindando, tirando fuego artificial, los perros ladrando y yo sola haciendo la plancha en el agua. Y tú sola nadando, haciendo angelitos, pero en el agua. Maravilloso. Uy, qué planazo. Me parece un planazo. ¿Podemos bueno, una vez en la vida está lindo lo experimentar. Y además está bueno como estas decisiones absolutamente individuales que no dañan a nadie y que por un ratito te priorizan, ¿entiendes? Como por un ratito y tú sabes que pienso solamente en lo que tengo ganas yo. Claro. Voy y me tiro al agua. Nadie se ofendió tampoco, lo venía pensando el día anterior, voy a hacer esto, espero que nadie me invite. ¡Ay, me encanta! ¡Espectacular! Óyeme, ya que lo mencionaste, vamos a hacer juntas un reclamo porque se prohibieron los fuegos artificiales y a la gente no le importó. Exacto. A la gente no le importó y tiraron fuegos artificiales igual. Sí. Y los perritos se pusieron nerviosos y los niños con autismo también, porque tal la gente cual. No tiene conciencia social. Y los vecinos gritaban, el perro, ay, porque sí. Lo habían dejado fuera en el balcón solo, ladrando. No, bueno, esto también. Igual. Ay, terrible, todo terrible. Pero bueno, mi amor, ¿qué esperas para este año? Bueno, trabajo, por supuesto. Lo empecé bailando, así que espero que siga habiendo trabajo bailando. Me encanta. No es muy fácil, así que bueno. Espero que venga, trabajo, que venga mucho baile, mucha música y mucho arte para tu vida este año, Laurita. Sí. Y dinero. Y dinero. No, y que todo eso venga acompañado con dinero. Claro. Teniendo la arte, pero también trabajamos con claro, él. Exactamente. Bueno, mi amor, gracias por llamarnos. Te mando un beso gracias gigante. Buen año. Igual. Besito, pues. Tenemos a Jenny del otro lado. Hola, Jenny. ¿Cómo estás? Hola, Nadine. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo, mi amor. Qué lindo escucharte. Ay, qué lindo. Bueno, hacerte un poco de compañía hoy que estás solita. Más bella. Me encanta. Te escucho todos los días. Gracias, estamos, Jenny. Con mi compañía de todas las tardes, así que estoy feliz. Qué hermosa. De hablar con vos. Y me encanta que estén ahí cuando nos quedamos solito alguno de los dos. Ustedes siempre es como que, no sé, nosotros tenemos una sensación de que la gente que escucha nuestro programa, cuando alguno de los dos se queda solo, es como que se pone la 10. Como dicen, ¿sabes sí, qué? Sí, acá estamos para acompañar. Claro, y eso me encanta y lo reagradezco. Así que bueno, cuéntame, ¿qué tal tu fin de año? Hermoso, la verdad es que fue muy emotivo. Yo vivo en un pueblo cerca, o sea, vivo en un lugar cerca de mi pueblo de donde nací, y ahí vive mi mamá, somos 5 hermanos. ¿Dónde es este pueblo? Se llama Zapala y queda a 180 kilómetros de Neuquén, donde yo vivo. Okay. Y ahí vive mi mamá y una de mis hermanas, y después tengo 2 hermanas que viven en Córdoba y un hermano que vive en Italia. Y este año logramos que todos coincidiéramos para Año Nuevo, así que le caímos de sorpresa a mi mamá. ¡No, hermoso! Festejamos la fiesta todos juntos. ¡Qué lindo! Fue muy emocionante. Estaba mi sobrino, mi hermana, mi mamá y bueno, y todos nosotros que no nos veíamos hace un montón de años. Bueno, por cuestiones de distancia no se había podido concretar y cuando nos enteramos de que uno tenía vacaciones, que el otro viajaba, que el otro podía, listo, dijimos vamos todos. Pero Laura dijimos nada a mamá y le caímos de sorpresa para el 31. No, esto me parece espectacular, pero escúchame, ¿qué le dijeron como excusa? O sea, porque, o no como excusa, pero ¿qué historias le inventaron de qué iban a hacer ustedes la noche del 31? Porque para que haya una sorpresa, no, ella realidad, tenía que... Claro, ¿cuál fue la coartada de todos? En realidad no íbamos a pasarla, yo viajo todos los años porque estoy cerquita, pero mis hermanas no, entonces... Supuestamente íbamos a ser nosotras 3, mi hermana, la del medio, yo y mi mamá. Y bueno, de mi hermano que está en Italia no tenía ni idea que venía y nada. Claro. Le mandamos mensaje que no, que bueno, que la pasen lindo, que felicidades, pero esta vez no vamos a poder estar como hace muchos años, qué sé yo. Otra de mis hermanas que trabajaba en Córdoba también le dijo que le tocaba trabajar. Claro. Que no podía venir y bueno, fue todo un... y caímos. O sea, yo caí, ella sabía que yo iba, pero caí con mi hermana... que la fui a buscar al aeropuerto y nos fuimos. Mi hermano había llegado el día anterior, así que nada, estuvo todo súper lindo. Mi vieja, por suerte, es súper saludable, así que no le pasó claro, nada. Claro, porque las sorpresas tienen eso, ¿no? Uno como que se preocupa de no le vaya a dar un ataque al corazón a la gente con las sorpresas. Pero bueno, no, mi mamá muy joven y muy saludable, así que se lloró la vida, pero de felicidad. Escúchame, pues ¿y la comida bueno, alcanzaba? Porque ajá, una cosa es planificar comida para ustedes tres y otras para todos. Sí, porque en realidad lo fuimos planificando, o sea, sabíamos todos menos ella. Claro. Entonces mis hermanos ya tenían todo, los que estaban allá ya tenían todo medio solucionado, yo llevé algunas cosas de acá. Claro. La logística la habíamos armado entre todos y le fuimos ocultando cosas a mi mamá en el medio para que no se enterara de nada. Ay, me encantan las sorpresas. Me encantan las sorpresas, las sorpresas y los reencuentros. Fue un reencuentro hermoso, la verdad que fue fugaz, porque bueno, mi hermana hoy se tenía que volver a trabajar, yo también tenía que trabajar y bueno, pero bueno, y dijimos, por lo menos estamos 48 horas todos juntos, que hace 1000 años que no nos vemos. Ay, claro. Y le damos esa Óyeme, sorpresa. ¿Y lo grabaron? Sí, hicimos, grabamos, sacamos fotos, jugamos, cantamos, bailamos, hasta claro. las 5 de la mañana haciendo de todo. Hermoso, me encanta, después comparte los videos. Bueno, mi amor, sí, te mando un beso inmenso a ti, a tu familia y que pasen un año espectacular. Bueno, muchas gracias a vos y a todo el equipo por acompañarnos todos los días, que para mí son una gran compañía y los escucho siempre. Gracias, mi amor. Bueno, un beso inmenso. Mucho. Yo besito, también. Gracias. Besitos. Chao. Me hacen muy feliz, chicos, que lo sepan. Del otro lado, la gente me hace muy feliz. Estamos aperturando un año nuevo juntos. Se viene el 2026. Estuvimos todos hablando de lo muy cansón que fue el 2025. Según la numerología, era año 9, un año de cierres. Y este se supone que es año 1, el año de los inicios de las cosas. Un año que no nos exige resultados absolutos, sino un poquito de siembra para adentro, ¿no? Como dejar de esperar tanto para el afuera y empezar a sembrar cositas en nuestro interior, en nuestro espíritu, sin resultados inmediatos, sino solamente por el hecho de dedicarnos el tiempo a empezar las cosas que de verdad nos mueven el corazón y el alma. Así que yo espero que tengan eso este próximo año. ¿Quién está del otro lado? A ver, hola. Noches Olvidaiter, arranqué, pasé el año nuevo con los dos pelotudos de mis hermanos, desesperado de tratar de ver Stranger Things. ¡Ay, Dios! Comiendo y uno a la escondida con el celular ahí de costado. ¿Tanto vas a romper la bola por una serie? Tanto va a ser. Escuchen, hoy lo hablábamos en Perros de la Calle con Jairo, que decía que ¿cómo era posible que se estrenara el último episodio de Stranger Things a la medianoche? O sea, que justo caía a la medianoche en ese momento. Y yo tengo la teoría de que Netflix quiere dividir las familias, ¿eh? ¿Por qué y para qué? No lo sabemos. Pero si no, no tiene sentido. No me lo vas a poner a la medianoche cuando quiero brindar con la abuela y los niños quieren ver en el teléfono el Stranger Things. Igual, no solamente niños. Había muchos adultos que incluso planificaron, claro que planificaron su fiesta a fin de año para ver el episodio. Acá en el equipo, ¿ustedes lo vieron? ¿Ven la serie? ¿Estás? ¿El ruso está en esa de Stranger Things? Buenas noches. Hola, me mi falta amor. El último. Ah, te falta el del 31. Me faltan las últimas 2 horas, sí, el del 31. Porque el 31, como la gente decente, hiciste tu cena Hicimos de fin de año. Hicimos un asado con una bebida espirituosa. Hermoso, y así no se podía ver la serie. No. Y de resto acá el equipo, Males, Joaquín, nadie. No, ¿verdad? Agus tampoco, yo tampoco, la verdad. Dieguito, claramente tampoco. Pau Cuitiño, no sé. Pero Nico, hola Nico, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien, tranquilo? Mi amor, ¿y tú? Bienvenido, olvídate de todo. Bueno, feliz año. Feliz 2026 año para todos. Ti. Antes de que me empieces a contar de tu este fin de año, ¿ves Stranger Things? ¿La viste? No veo Stranger Things. Y lo que nos pasó acá en nuestro pueblo es que se cortó internet. ¿Se cortó? Se cortó, sí, estuvo internet cortado en todo el pueblo, en Lincoln. Okay. Y bueno, no pudimos. Y casi nos obligó a interactuar. Claro, te iba a preguntar. O sea, se cortó el internet. La primera pregunta que me surgió fue: ¿tenían una playlist descargada para escuchar música o fue en silencio? Yo sí. Yo tenía algo para escuchar. Bien. Pero me pasó que, curiosamente, yo pensé que los más chicos iban a sufrirlo más. Y no, mi abuela estaba como loca. Claro, tu abuela que decía, tipo, no puedo ver nada. No, claro, no podía abrir Instagram. En los viejos pega más que nosotros. Claro, qué loco eso, ¿no? Fue bastante particular, eso estuvo bueno. ¿Tienen ustedes familia en otro lugar que tu abuela quisiera también estar viendo, como poder escribirle al tío que vive en otra parte? Sí, no, nosotros generalmente los que somos del interior tenemos una parte siempre de la familia que que están partidas, que se fueron a, claro, o a Capital o a alguna ciudad un poco más grande. Claro. Entonces ahí obviamente sí, la bola le pega, porque vienen las 12 y quiere saludar a toda su gente y no puede, pero no tiene wifi. Exacto. Sí, pero bueno, pasa para, así también, pero, y si no, también un poco de maña de la abuela, de que quería estar conectada. Obvio, conectó obvio, tiempo, obvio. Porque obvio, hasta hacía 2 días había estado con mi tía, que no era de acá, ¿no? Claro, no era tan urgente. Claro. Oye, Nico, ¿y a qué te dedicas? Soy ingeniero agrónomo. Perfecto. ¿Y arrancaste a trabajar hoy o hoy estuviste tranqui? Hoy nos tocó. Sí, hoy estuvimos trabajando. ¿Y trabajaste tranqui, a media máquina, o trabajaste full como un día común? Tuvo movimiento, pero se entiende que un poquito más resacoso, ¿no? Que, claro, que lo que es el día normal. Claro, claro, como teniéndose paciencia entre todos, como despacito todo el mundo. Igual nosotros en nuestro trabajo hubo bastante movimiento. Qué bueno, eso es bueno, eso es buena señal, así que espero que el año entero sea de esa misma manera, Nico, y te mando un abrazo inmenso para ti, para tu familia, y nada, eso, un gran año para ti. Pásenla muy lindo, y bueno, ojalá que este 2026 sea mucho mejor que el 2025. Que así sea, mi amor. Besos, chau, chau, gigante. Bueno, vieron que también hablábamos de eso, ¿no? De lo golpeado que quedó el mundo entero después del 2025, que fue durísimo. Pero el 2026 va a ser mejor, mi cielo. Vamos a estar tranquilitos como hoy. Empezamos relajaditos y que el año, como dice Dieguito, venga sin sobresaltos. Empezamos a escuchar canciones esta noche. Bienvenidos, amigos. Esto es The Killers haciendo Mr. Brightside. En Olvídate de Todo. Night sonando en Urbana Play 104.3. Estás escuchando Olvídate de Todo. Mi nombre es Anaís Castro. Este programa lo hacemos junto a Dieguito Poggi, que le mandamos un beso inmenso, que está celebrando este inicio de año con su gente querida, descansando. Hola, un poquito. Poggi. Así que le mandamos un beso inmenso. Amigos, como todos los días nosotros hablamos de qué se quieren olvidar, el primero del año lo queríamos premiar. Ah, me salió un verso sin mucho esfuerzo. Este primer Me Quiero Olvidar, queremos que ustedes se lleven cositas ricas y por eso se viene el Vaquiano. Hoy es una noche perfecta para olvidarte de cocinar, por eso nosotros te vamos a regalar una picadaza del Vaquiano. Nos mandas un audio al 11-6861-1043 y es tan simple como lo que hacemos todas las noches, mi cielo, que nos cuentes de qué te quieres olvidar. Hay cosas para olvidarse ya en el 2 de enero, empezando el año. Participa y disfruta de la mejor picada, Vaquiano. Tu picada empieza acá, con nosotros, en este preciso momento. Tenemos mensajito del otro lado. Ah, tenemos a Agus en vivo y directo. Hola, Agus, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, mi amor, bueno, ¿y tú? Feliz año nuevo. Ah, gracias, igualmente para vos. Sí, mi amor, estamos aquí solito, pero con ustedes, así que estamos bien, estamos bien. Sí, la gente te ama, ¿no? ¿Cómo te llaman? ¡Ay, los amo! Los amo. Cuéntamelo, Agus, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo tu día? ¿Cómo viene esta semana? Bien, la verdad que hoy arranqué con todo, fui a entrenar, fui a hacer compras que no tenía nada en la heladera porque todo lo que tenía lo llevé para compartir en año nuevo, que fuimos con unas amigas a la quinta del papá de una de mis amigas. ¿Y qué más? Hice de todo un poquito, así que compré, entrené, fui a caminar también un ratito. Ay, hermoso, pero como relajado, como a tu ritmo. No, pero pará, porque ahora estoy sin trabajo, solamente por eso, porque si hubiera sido una persona normal, hubiera laburado. Si hubiera sido una persona normal, me gustó. Claro, pero no, actualmente desempleada, así que aproveché para poner un poco de orden, también limpié. Perfecto, me encanta. Ya me vas a contar un poquito de eso porque quiero saber qué quisieras hacer laboralmente y charlemos algo de eso, pero ¿de qué te quieres olvidar esta noche? Mandé un mensajito de que quería olvidarme de que el 31 a la noche, sí. Bueno, yo tengo familia en Italia y este año tuve la oportunidad de conocerlos. Okay. Y hablé relación con algunos, pero tipo no los conocía ni nada, ni hablo italiano ni nada, y nada, y el 31 empezaron a mandar mensajes, tipo de esos de cadena, sí. De, como una foto de buen año, no sé qué, claro. Empezaron a mandar, y yo arranqué meta audio, chao, prima, ¿cómo estás? Y no sé qué, y ninguno me respondió, no. Y me da mucha vergüenza, porque o sea, o estaba muy mal el audio, está muy mal mi italiano, que probablemente porque yo no hablo, pero las palabras incorporé o me estudian, no sé, bueno, sí, pero me dio mucha vergüenza porque dije, ay, qué boluda, ¿cómo ay, no. Tenía que ver contexto, ¿entendés? Chicos, es horrible que le claven el visto uno en un audio. Se te manda un audio contenta, felicitándote, alegre de saludarte, no me puedes ignorar. Es como el gesto más, viste que a nivel digital siento que equivale a cuando vas a saludar a una persona y la persona no te oye y sigue de largo y te quedaste con el beso en el aire. Sí, o cuando querés tirar un tema de conversación en una mesa que hay mucha gente y como que se van con otro tema y el tuyo quedó tipo y vos trataste también el tema también. Y nadie te escucha, vos todos miran al otro. Ay, horrible, horrible, pero ay, ¿viste cuando? Y así, y así estás todo el rato sin poder desarrollar una sola idea de las que tenías. Ay, totalmente. No, se siente exactamente así. Me parece muy doloroso. Escúchame, yo mandaría algo, un meme. A ver, es tipo... ¿alguien? Algo. Sí, algo. Que alguien responda, que alguien haga algo. ¿Cómo pasar el año? Sí, por favor. No te pueden contar así. Bueno, está bien, de eso te quieres olvidar. Me parece válido, es como un gosteo familiar extranjero. Está bien de que te quieras olvidar. Es un poco cringe propio, o sea, me di vergüenza. Total. Óyeme, y ahora retomando un poquito tu tema laboral. Mi tema laboral. ¿Qué quieres hacer? ¿A qué te dedicas? Y si no te dedicas en este momento a eso que sueñas, ¿hacia dónde apuntas este año? ¿Qué quisieras hacer? No, es que yo soy licenciada en comunicación y me gustan mucho los medios de comunicación, pero nunca trabajé de eso. Okay. Entonces trabajé 5 años en una empresa de tecnología y tuve experiencia como en ese campo, así que estoy buscando de eso, pero por el momento no salió nada. Tuve 4 entrevistas, en las 4 me bocharon, en 3 me bocharon, en 1 todavía no me mandaron nada. Okay. pero nada, estoy esperando, qué sé yo. Y a veces digo, capaz es que no tengo que seguir por ese camino, sino que tengo que ir por lo que verdaderamente me gusta. Claro, pero yo bueno. te iba a decir eso, como que capaz aprovechando este tiempo en donde no ha llegado ese laburo, empezar a buscar otras cosas también, o sea, no solamente en esa que tienes experiencia, sino el tiempo lo estás teniendo. Como pierdes nada con empezar a intentar en comunicación. ¿Qué te gustaría hacer en comunicación? ¿Qué rama de la comunicación? Me gustaría generar contenido, o sea, me gusta pensar ideas, por ejemplo, no sé, pensar una idea, escribir el guión, después filmarlo, después editar el video, como... ¿Te copa eso? Pensar una estrategia. Sí, me recontra copa eso. ¿Y no lo has hecho para ti? Sí, lo he hecho, pero como que tengo un poco el síndrome del impostor por un lado. Ay, y bienvenida, mi reina. Y el síndrome del vago también por el otro. No, me falta mucha constancia. Creo yo. Es que igual yo siento que el artista, la persona sensible artísticamente desde la comunicación, desde la música, desde el baile, es un poquito distraído por naturaleza. O sea, el artista normalmente como que tiene muchas pestañas abiertas al mismo tiempo. Y esa, también. Sí, y esa cosa de la constancia para mí es directamente dependiente de tu síndrome del impostor. Una vez que uno lo desbloquea, es como que, bueno, puedes arrancar con la constancia. Pero si te da tanto miedo y te sientes tan rara, ¿cómo vas a ser constante con algo que te da miedo? Sí, obvio, por supuesto. Y aparte que es algo en lo que vos tenés que invertir como tiempo... Claro. Y recursos apostando al futuro, porque no tenés en la vida, o sea, en la actualidad algo real, algo tangible. Claro, pero hoy tenés algo maravilloso que es el recurso del tiempo, amor. Para mí es ahora. En la vida te llevó a este momento de estar acá sin laburo para sacarle provecho. Bueno. Es ahora, empezar a probarlo, empezar a intentarlo. Créate una cuenta de TikTok que no te conozca nadie, de tu familia. Y es que eso es lo que más vergüenza le da a uno, ¿no? O sea, si uno sube un TikTok random, en una cuenta random, no lo ve nadie, no pasa nada. Sí. Pero te empiezas a probar. Es verdad. Estoy igual en bajándome de las redes, pero es que posta lo que hoy te da visibilidad son las redes sociales. Es durísimo. Estamos en esa era odiosa en donde, por ejemplo, un artista, además de ser artista y escribir canciones, tiene que hacer contenido en las redes sociales. Odiosísimo. Claro. Odiosísimo. Sí, pero bueno, mi amor, escúchame, estás participando por la picada. Bueno. Vamos a sacar más oyentes y durante el programa nuestros oyentes van a votar para ver quién se va a llevar esta picada, así que quédate con nosotros un rato que después te decimos si ganaste. Dale. Chao, Bambina. Avisa. Chao, Bella. Gracias. Chao, mi amor. Besito. Ay, amigos, en este momento estamos preguntándoles de qué se quieren olvidar, porque hoy vamos a premiar el mejor me quiero olvidar de la noche. Y está Dieguito del otro lado. No Poshi, pero otro Diego. Hola, Dieguito, ¿cómo estás? Aguren ahí, buon Natale, buon anno nuovo per tutti. Buon anno nuovo. Me encanta que me empiecen a hablar en italiano, yo no tengo ni la más pálida idea, pero ustedes hablen. ¿Cómo estás, Diego? Bien, disfrutando tu programa y bueno, y tratando de bajar un poco la espuma de esos brindis de tan seguidos. Uy, tan intenso, ¿no? Semanas intensas. Claro. Bueno, igual así lindo. Que bueno, me quiero olvidar un poquito porque me he excedido en el último brindis de fin de año en el laburo. Yo trabajo en una multinacional. Ok. Y bueno, en el festejo se hicieron también sorteos, se suele hacer algún sorteo de algunas cosas que a mí me parecieron que eran como baratijas para el nivel de lo que tiene la empresa. La empresa en cuanto a prestigio, ganancia, claro, recursos, demás. Así que bueno, cuando me tocó algún premio de estos simbólicos en el mini escenario que había, le dediqué unas palabras a mis compañeros y a los jefes que no han gustado demasiado porque fueron algo críticas. Claro, y porque no venían de ti, sino de esa persona extraña en la que uno se transforma cuando se pasa de tragos. Exactamente. Claro. Subsumido del alcohol, tomé coraje y canté un par de verdades micrófono abierto. ¿Alguna que nos puedas contar que recuerdes? Bueno, lo qué sé yo, de tratarlo de rata, tacaño, de ahí para arriba. Claro, pero ¿y qué te habías ganado? ¿Helado? Sí, productos que tiene la empresa que a ellos les sale nada. Claro. Que los fabricás vos, ¿Cuál es el costo de eso? Es simbólico. Ay, claro, claro. Ay, no. Terrible. Escúchame, ¿las consecuencias ya llegaron o no han llegado? No, el lunes te digo las consecuencias, así que por eso me quiero olvidar de esto y mi proyecto es poder continuar con trabajo todo el 2026. ¿No? Con la frente en alto, claro. Hoy el objetivo es no perder el laburo directamente. Con mantenerse en el mismo laburo ya estamos contentos. Tal cual. Está muy bien, Dieguito. Bueno, mi amor, te mando un beso inmenso. Estás participando. En un ratito los oyentes van a votar a ver quién se lleva la picada. Dale, Anaís. Besote. Beso, mi amor. Adiós. Chao, pues. Ay, chicos, está Eli del otro lado. Hola, Eli, ¿cómo estás? Hola, Ani, ¿cómo estás? Bien, preciosa. ¿Y tú? ¡Feliz Año Nuevo! Muy bien, feliz Año Nuevo. Cuéntamelo todo. ¿Cómo andas? ¿Qué tal tu semana? No, bien, aquí terminando. Hoy casi, yo generalmente los viernes tengo home. Ok. Suena esa vez, y hoy casi voy al trabajo pensando que era lunes. ¡Uy, hermoso! No, claro. ¿Llegaste a alistarte? ¿Llegaste a ponerte la ropa para salir a la calle? No. Por suerte, no. Ok, qué bueno. Pero bueno. Y me quiero olvidar de que sí. Unos días antes de Año Nuevo me salió un herpes zóster en todo el hombro, la espalda y el pecho. ¡No! Sí. ¿Qué? Y entonces tenía muchas invitaciones para ir a piletas, a quintas, a todos lados. Claro. Y no. Y después otras invitaciones que tuve tampoco pude hacerlas porque había niños y me dijeron que tal vez puede ser contagioso. Claro. Sobre todo para los que no hayan tenido varicela o niños que no estén vacunados. No, malísimo. ¿Y qué hiciste el 31 entonces? Solita en casa. Porque no me podía poner nada. No, claro. Así que bueno, no podía tomar alcohol porque estoy con medicación. No, o sea, no. Así que con mi juguito de naranja, un sanguchito y diciendo qué hermoso. Pero bueno, dijiste que este es el año número uno de nuevos comienzos. Sí, claro. Este año va a ser diferente. Va a ser tranquilo, va a ser otra cosa. Exacto. Escúchame, ¿qué comiste? ¿Te comiste un sanduchito de qué? Me amasé un pan con semillas integral y me puse mascarpone con pepinillos agridulces, palta. ¡Ay, qué rico! Sí. Ay, bueno, pero me parece rico, porque piensa que siempre puede ser peor, puedes tener el herpes dentro de la boca y no poder comer. No, por suerte no. No, claro. Pero lo que pasa es que empezó en la base de la nuca, la doctora no vio que estaba en el pelo. Claro. En realidad, y no lo descubrieron a tiempo y por eso avanzó más rápidamente. Pero bueno, vida. Ya estoy con medicación, ya está bien y todo ok. Perfecto. Pero este año, yo el año pasado la pasé sola, año nuevo, pero por decisión propia. Ok. Fue un año que yo quise pasarla sola. Sí, y de hecho, me compré ropa, me vestí, me peiné. ¿Celebraste tu año nuevo sola? Sí, pero sí. Bien celebrado. Exacto, una copa de camarones, o sea, champán, todo. Pero este año quería pasarlo con amigos, joda loca. Y bueno, claro. La vida dijo que no. Ay, claro, no, tremendo. Pero oye, bueno, Meli, ¿y a qué te dedicas tú? Yo atiendo la línea del socio enojado de una emergencia médica. Ah, es decir, muy bien. Todo lo que no recibe el socio, que es la factura, el auxilio, perdón, o cualquier otras cuestiones, bueno, se quejan en el sector mío. Ay, mi vida, claro, una paciencia de oro. Sí, en realidad a mí me gusta mi trabajo, me gusta atender a la gente, resolver el problema. Y como siempre digo, por ahí hay algunas personas que dicen, uy, pero aguantás la puteada. Y bueno, pero es una persona que está enojada. Yo tengo que resolverle el problema. Y a veces tienen razón. Y a veces, bueno, eso está bien que lo veas de esa manera, porque muchas veces yo siento que la gente quizás llama enojada y como que paga el enojo de otra situación. Exacto. Aprovechando que se tiene que quejar de algo, porque efectivamente sí está en su derecho de quejarse, capaz el servicio de verdad le está debiendo cosas al usuario, pero el enojo capaz no era para tanto y me estás pagando la discusión con tu marido acá en la oreja, ¿no? Claro. Es una factura, señor. Cálmese que lo vamos a solucionar. Exacto, aparte te estoy diciendo, se lo voy a... No, pero vos me... Está bien, señor, grite, desahoguese. Cuando te vuelva a llamar le dices, señor, es año uno. Y si claro. No, pregúntele a Anaís Castro. Tal cual, yo no les digo. 15, claro. 5. Sí. Ay, bueno, mi vida, estás participando. En un rato decimos quién ganó. Beso enorme y que tengan el mejor de los años. Beso precioso igual para ti. Adiós, los quiero. Yo también, besitos. Ay, amigos, estamos hoy premiando el mejor Me Quiero Olvidar de este inicio de año en Olvídate de Todo, así que vamos a hablar con Beatriz. Hola, Bea, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Feliz año. Feliz año, mi amor. ¿Yo todo bien? ¿Y tú? Bien, muy bien, muy bien. Me alegra mucho. Cuéntamelo todo. ¿Qué tal tu semana, tus cosas? Bien, empezando bien el año, pero bueno, lo terminé más o menos porque me quiero olvidar de mi profesora de teatro. ¿Por qué? Porque tuvimos la muestra de fin de año y yo hace 3 años que iba, era la primera vez que hacíamos una obra de teatro y terminé mi personaje, tenía que limpiar, cocinar, pasar el plumero en el fondo del escenario. No, no, vea, no lo puedo creer. Y encima trajo gente de otro lado para ser los protagónicos. No, no, no, no. Así que me fui, después de 2 meses de ensayo, me fui. Y no lo hice. Pero más vale, menos mal que no lo hiciste. Me indigna muchísimo lo que me estás contando. ¿No tenías nada de texto? Nada. Sí, Dios mío, Dios mío. Y querés un matecito. Eso solo. Y querés un matecito. A ver, repetímelo, pero con la intención del escenario. ¿Cómo lo hubiese dicho? ¿Querés un matecito? ¿Querés un matecito? Dios mío, Dios mío. Ay, chicos, hay que ser mala como profe de teatro para darle el papel protagónico en la muestra de fin de año del curso a gente que es visitante. ¡Qué falta de respeto, no. Vale! Vino dos clases y le dieron el protagónico. No, menos mal que te fuiste. Ve a otros lugares, sí. A otros lugares con más ética profesional. Claro, sí. Más vale. ¿Era la primera vez que hacías teatro? Sí, pero hice 3 años con esta misma profesora. No, no, terrible. Imagínate, si estoy solo para plumería, tengo que buscar a otra que me enseñe algo mejor. Totalmente, mi vida, me parece perfecto. Había más gente enojada con esta profe, ¿era solo tú? Y yo, porque era la única que no tenía texto. Los demás tenían diálogos, todos tenían escenas. Y yo digo, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, tu personaje es el más importante. Tu personaje es el más importante y es el más difícil porque no habla. Ah, hermoso. Claro, espectacular. Espectacular. Mira, no habla. Es el más difícil porque no habla. Siempre los que no hablan es el personaje más difícil. Claro, pero tienes, bueno, el reto más importante de expresar todo con el cuerpo. No, terrible. Ya, pero viste, hay otras acciones más interesantes. Más vale, mi vida, más vale. Bueno, mi cielo. Estás participando por la picada del Baquiano. En un rato van a votar nuestros oyentes y te contamos. Bueno. Espero que este año consigas una gran profe de teatro. Seguro. Beso, mi cielito. Feliz año. Un beso, chao. Amigos, vamos a repasar los Me Quiero Olvidar. Es muy fácil. Ustedes van a tener que votar en una historia en nuestra cuenta de Instagram, @olvídatedetodo1043, por la persona que ustedes consideren que se merece esta picada. Está Agus, que le mandó audios en italiano a la familia que conoció este año, familia lejana que vive en Italia, y no le contestaron. A ella la costearon, ella mandó el audio en italiano, se sintió muy ridícula, se sintió muy humillada, se dio autocringe y está participando. Después tenemos a Diego, que se pasó de copas e insultó a sus jefes del trabajo en la fiesta de fin de año. Se llevó de sorteo un premio que le parecía muy barato, que le parecía muy rata, y él estaba un poquito copeteado y les dijo sus 4 verdades en la cara. Después tenemos a Eli, que le salió un herpes zóster y la invitaron a piletas, quintas, a todos lados. Ella quería pasar en las fiestas con la gente y no pudo porque le salió un herpes zóster, chicos, a Eli. Y después tenemos a Beatriz, con quien acabamos de hablar, que tenía 3 años estudiando teatro con una profe, tenían la muestra de fin de año y le dieron el papel de la persona que barra y ofrece mate. Sin texto alguno, sin diálogo alguno, vamos a estar durante un rato recibiendo sus votaciones a través de @olvídatedetodo1043. Acuérdense que la responsabilidad de ustedes es inmensa porque la persona que gane se lleva una picada espectacular del Baquiano. ¿Buscas delicias gourmet en Buenos Aires? En Baquiano Almacén encuentras quesos finos, charcutería premium, vinos selectos y cervezas importadas. Todo para disfrutar de una picada de primera. Los encuentras en sus 5 sucursales en los barrios de Almagro, Caballito y Villa Crespo. Entra ya en su Instagram, @baquianoalmacén, o visita su tienda online y prueba lo mejor. Baquiano, tu picada empieza acá. This is my one confession. Again, amigos, esta canción es parte de su tercer disco. Ella es una artista que es muy espectacular. Ella surge en TikTok, tiene más de 88 millones de seguidores. Es tremenda. Viene a Lollapalooza Argentina el próximo 14 de marzo, el día sábado. Va a estar en el Lollapalooza Argentina. La vamos a conocer. Yo les recomiendo que la vayan a ver porque es un lindo fenómeno para conocer. Ella no solamente canta, sino que también, como les contaba, empezó a crear contenido bailando en TikTok. Baila muy bien y además también es actriz. Y en el 2021 actuó en una película que está en Netflix. Es muy talentosa, así que los invito a disfrutar con nosotros de ella en el Lollapalooza Argentina 2026. Ahí vamos a estar, somos la radio oficial, así que te vamos a acompañar y por supuesto que lo vamos a disfrutar todos juntos. Si suena esta cortina, amiguitos, es porque hoy viene, claro que sí, a aperturar el año junto a nosotros nuestra queridísima Mirta. Claro que sí, porque hoy es viernes, aunque parezca lunes, de AM PM. En un rato vamos a jugar y nos vas a tener que contar si los acontecimientos que te vamos a narrar fueron antes de Mirta o post Mirta. Es así de simple, es fácil, es ameno, es cálido. A ver, decime, querida, ¿quién te hizo el pelito? Ay, el pelito me lo hizo en un Delgado, mi peluquera. Mirta, ¿le pasamos el arroba? Le mandamos un beso a arroba Nune Delgado, que la amamos. Gracias, Mirta. Se anotan a través del 4775-6688 y jugamos al AMPM. Bueno, en un ratito. Y además de eso, hoy quiero hablar de algo que estuvimos charlando acá con el equipo antes de empezar el programa. ¿Qué es cuando los hijos empiezan a poner límites a los padres? Empieza a pasarte que tu hijo de 18 años ya no te pide permiso para salir. Te dice, voy a salir. Te lo avisa, no te pide permiso. Donde te empieza a decir hasta dónde quiere que le hables, que hasta dónde quiere que lo llames. Nos contaba acá una de nuestras compañeras como que su hijo no quiere que le siga llamando amorcito y cosita y diminutivo y cositas tiernitas porque ya está grande y ya no quiere. Cuando tu hijo pasa esa época de adolescente a primera adultez y te empieza a poner límites. Recomiendo hacer terapia. Claro, y te empieza a poner límites. Y queremos saber cómo se sienten ustedes al respecto. Pero eso es después de jugar a la MPM. Vamos despacio, vamos tranquilitos. 4775-6688. Anótate porque en breve jugamos al AMPM aquí en Olvídate de Todo. Ya venimos. Urbana Play 104.3. Sintoniza con un nuevo año. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Afuera el calor. Adentro, buen clima. TCL Breezing combina tecnología inverter que regula las temperaturas con gas R32 para un mejor rendimiento y hasta un 65% de ahorro de energía. Con TCL, siempre hay buen clima. Urbana Play Music presenta Resident. Hernán Cataño. Sábados a la medianoche. Cada semana, nueva música de todo el mundo. Resident. Hernán Cataño. Un artista. Urbana Play 104.3. Volvé a escuchar Resident en nuestro canal oficial de YouTube. Amor, si cambiamos la fecha del viaje, nos ahorramos la mitad del pasaje. Y esa diferencia la invertimos más los intereses que ganamos. ¡Listo! ¡Tenemos cubierto el hotel! Decime que lees el cronista sin decirme que lees el cronista. Te hacemos la economía más fácil en cronista.com. ¡Atención, país! ¡Vuelve Rocky! BBVA presenta el espectáculo más visto de la Argentina. Nico Vázquez es Rocky. Desde el 15 de enero, entradas en venta en Platea Net o en la boletería de Lola Membrives. Clientes BBVA, 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. ¡Rocky! Antes de su gira mundial, Rocky sigue haciendo historia. Tienen que vivirlo. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Una cena en la Malbequería es un viaje por el Malbec argentino con más de 350 etiquetas para explorar. ¿Qué más? Las mejores carnes de Buenos Aires y un ambiente único en pleno Palermo. Encontranos en Instagram en @lamalbequería. Hola chicos, feliz año. Bueno, yo me quiero olvidar de que estoy embarazada y obviamente es una súper linda noticia, estoy muy contenta. pero pasé las fiestas sin poder tomar alcohol, primera fiesta sin tomar alcohol, mi cumpleaños que fue el 24 también sin tomar alcohol, y no solo eso, sino que ya estoy sintiendo el verano, que voy a pasar todo el verano embarazada. ¿Ya? Y ya lo estoy sufriendo, ya me estoy sintiendo mal, así que me quiero olvidar de eso. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. Urbana Play 104.3. Mati, te traje el libro favorito de mi infancia. ¿De qué es? Sobre una abuela con superpoderes. Su comida era tan rica que cuando la servía, su familia aparecía por arte de magia en la mesa. Ah, ese libro de recetas de Lau. ¿Puedo leer los ingredientes? Obvio, empecemos. Milanesa napolitana. En Argentina, uno de cada dos chicos en tercer grado no entiende lo que lee, pero podemos cambiarlo. Leyéndoles, incluso si es un libro de recetas, ayudas a mejorar su futuro. Léeles. Siempre hay algo para leer. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Más info en queentiendanloquelean.org. BBVA presenta al top, top, top del humor. Mi mamá, cuando me mandaba un cumpleaños, me decía: comé ahí porque acá no hay cena. Claro, vos ibas a cumpleaños, estaban todos los pibes jugando y yo estaba... Una vuelta había solo chisito 4 días hasta que los cagué. Sí, próximo jueves, gran regreso. Moldavski vuelve al Apolo con Salud Moldavski y Amor. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del teatro. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Salud Moldavski y Amor. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Decimos verano, decimos Madryn. ¡Venemos! Todo lo que no todos tienen. Conoce más en madryn.travel. Urbana Play 104.3. I could eat that girl for lunch. Yeah, she dances on the tongue. Tastes like she might be the one. UrbanaPlayFM.com. I run a shower for you like you want. Clothes on the counter for you, try it on. If I'm allowed, I'll help you take them off. Somos la radio que ves. Sí, amigos, abrimos juntos una nueva hora en Olvídate de Todo. La carita, con este... ¿quién le hizo la carita? Sí, ¿quién le hizo la carita? Con este hermoso juego que se llama AMPM. Vamos a jugar, claro que sí, antes de Mirta o post Mirta. Yo te voy a dar una serie de acontecimientos. Claramente tienes que pensar en una fecha. ¿Cuál es la fecha? El nacimiento de Mirta, 23 de febrero de 1927. Esa es la referencia. Excelente. Para pensar si esta cuestión fue antes o fue después de esa fecha, que es el cumpleaños de Mirta. Hola, Elena, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, bien. ¡Feliz año nuevo! Sí, gracias. Feliz año. ¿De qué te ríes, Elena? No, porque he llamado hace unos días y entonces... dije, ay, perdí para siempre, no sé si... Ay, te amo, claro, ya sé quién eres, dijiste, perdí para siempre en el multipista. Sí. Y te dije, no va a ser para siempre, puedes volver a llamar. Bueno, estoy llamando hoy. Ay, te amo, qué hermosa. Me encanta, Elena, bienvenida. Antes de empezar a preguntarte yo cosas, Mirta tiene una pregunta para ti, a ver. Dale. ¿Comiste las 12 uvas? Yo perdí la cuenta y me comí 14. ¿Comiste las 12 uvas, Elena? Ya cuando estaba por la sexta uva ya tenía no me cabía más nada, sí, la boca. Además hay un video que lo vi por ahí. Claro, hay un video que lo vi y me encantó, que decía, yo pidiendo el mismo deseo una y otra vez después del deseo 6, porque ya no tengo más, no se me ocurren más. Entonces pides el mismo una y otra vez. Y además, nosotros en Venezuela, no sé si pasa en todos lados, les pregunto acá al equipo, que el tema de las 12 uvas, las empiezan a comer... ¿qué tanto tiempo antes? Porque nosotros justo a 5 para las 12. Empieza la canción de faltan 5 para las 12, claro, y ahí empezamos a comer las uvas. ¡Está mal! Tendría que ser antes. Si no, nos atragantamos. Claro, sí, nos adelantamos. No, acá dice Malena que supuestamente los últimos 12 segundos. ¿Cómo va a ser los últimos 12 segundos? No. Me muero. Una uva por segundo, no puede ser. No puede ser. Para mí los 12 minutos, tiene más sentido el 12 minutos. Sí. ¿Sabes qué? El año que viene los comeremos por minuto. Ahora vamos a jugar con Elia. AMPM, claro que sí. Mi vida, recuerda, claro, que te voy a dar un acontecimiento. Tienes que pensar que Mirta nació el 23 de febrero de 1927. Ajá. Y la revista Time, Elia. La famosa revista estadounidense, la revista Time, ¿es AM o es PM? PM. ¿Qué? AM. La respuesta es... ¡correcta, L! ¡Claro que sí! La revista Time. Menos mal que te ayudaron, mamita querida. Mejor suerte para el resto del juego. La revista Time fue creada por Britton Haden y Henry Luce y su primer número se publicó el 3 de marzo de 1923 en Estados Unidos. Ok. Primera respuesta correcta para L. Seguimos. Okay. El jacuzzi. ¿Es AM o es PM, L? Es AM. Ay, Elena. La respuesta es... incorrecta. Es una lástima. No puedo creer que haya perdido tan rápido. Espera un segundo. El jacuzzi se inventó en 1943 por el Cándido Jacuzzi para aliviar la artritis de su hijo, adaptando una bomba agrícola a una bañera, Mirta. Oh, acá, me muero de risa. Qué buen nombre, Cándido Jacuzzi. Es verdad. El creador del jacuzzi se llama Cándido Jacuzzi. L, mi cielo. ¿Puedes creer que has perdido? Volvería a llamar, la amo. L, te queremos. Te mando un beso gigante. Chao. Chao. Me hace reír. Volveré a llamar. La quiero mucho, Elena. Vamos a seguir jugando a la MPM, esta vez junto a Carlos. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, mi amor. ¿Y tú? Feliz año nuevo. Bien. Feliz año nuevo. ¿Cómo andas? Bien, yo pensaba que no me iban a atender. No, acá estás. Acá estás, Carlito. ¿Cómo no? Y dije, voy a llamar a ver si me cae la llamada por primera vez. Después que tengo como un año escuchando el programa. ¡Ay, me encanta! Sí. Me encanta. Bueno, bienvenido, que no sea la última. No, no se ponga nervioso. No se ponga nervioso. Bueno, Carlitos, escúchame una cosa. Sí. Mirta tiene una pregunta para ti. A ver. ¿Cuál es tu mayor deseo? Mirta y ODT cumplen y traen suerte. Eso es verdad, Mirta. ¿Cuál es tu mayor deseo, Carlos? ¿Mi mayor deseo este año? Sí, claro. O en la vida, qué sé yo. Ah, en la vida. Sí, para sí, tener sí, mucho, sí, mucho sí. Éxito y felicidad y paz. Eso. Mucho éxito, felicidad y paz. Bueno. Vamos a pedir por eso pues a las 21. Carlitos, ¿cuánto tiempo tienes en el país? Tengo 8 años ya, un montón. Ah, un montón. ¿De 2017? Sí, sí. 2017, correcto. ¿Qué fecha? Junio. Ah, junio, muy 2017. Bien. Perfecto. En pleno invierno, bueno, te imaginas. Vengo de... ¡Ay, tremendo! Sí, mal. El cambio de clima fue tremendo. ¿Dónde vivías en Venezuela? En Barquisimeto. No, hijos, en Barquisimeto fue ahí. No, es donde el sol le dio un besito a la tierra. En Barquisimeto. Claro. Y el hombre llegó en invierno. No, tremendo, Carlitos. Espectacular. Sí, un cambio. Tremendo, mi vida. ¿Estás contento? No tenía ni ropa para invierno. Claro, exactamente. No conocíamos el cambio de placar nosotros. Exactamente. Pura playa. Pura playa, pura vida. Bueno, Michelle, vamos a jugar. Bueno. Mirta nació en 23 de febrero de 1927, Carlos. ¿Y el pegamento instantáneo es AM o es PM? AM. ¿Qué? PM, puede ser. La respuesta es correcta. El pegamento. Menos mal que te ayudaron, mamita. El pegamento instantáneo, o super glue, fue descubierto accidentalmente por el doctor Harry Cooper en Eastman Kodak en 1942, Mirta. Hay gente que no usa pegamento y se defiende con la cola. ¿Cómo? Ah, la mierda. Mirta, es doble, nena. ¿A qué edad te pusieron? No. Bueno, primera respuesta correcta para Carlitos. Continuamos. Carlitos. Sí. ¿El taekwondo es AM o es PM? Taekwondo AM. Conchale, vale, pero ¿cómo están, los dos venezolanos y los dos? La respuesta es incorrecta, ya. Carlitos, es incorrecta. Conchale, el taekwondo moderno se creó oficialmente en 1955 por el general Choi Hong-hee, quien unificó las artes marciales coreanas como el taekwondo y el karate. Me dijo, taekwondo. Taekwondo, claro. Carlito, mi cielo, que tengas un gran año. Aquí en Argentina, ¿estás con tu familia? ¿Estás en pareja? ¿Estás soltero? Sí, estoy con mi esposa y bueno, tengo familia, primos, amigos, tíos, todo. Hermoso, mi vida. Me alegra muchísimo entonces. Me alegra muchísimo. Gracias por tu buen deseo. Ay, siempre, mi vida. Un abrazo inmenso. Abrazo. Saludos. Chao, mi amor. Vamos a jugar ahora junto a Guillermo al AMPM. Hola, Guille, ¿cómo estás? Guillermo, ¿estás por ahí? Hola, Guille. ¿Se ha ido, Guillermo? Sí, me está diciendo. Hola. Hola, Guille, ¿cómo estás? No, yo soy Julián. Ah, hola, Julián. ¿Cómo estás? Bienvenido, hola, Julián. ¿Todo bien? Muy bien, ¿y tú? No, bien. Estoy tratando de calmar un poco el corazoncito que me está latiendo. No, ¿por qué? ¿Por qué, Julián? Sí, porque sos el amor de mi vida. No, mirá que tengo novia, estoy casado, pero sos mi permitida. No, me digas eso. No, ay, te juro. No, tengo el corazón a mil. Sí, pero bueno, dale, a lo que vine. A lo que vinimos, vamos a jugar. Dale. Hola, Diego. Vamos hola, a jugar. Nadie. Mirta tiene una pregunta para ti. Al AMPM. Claro, tiene una pregunta, Mirta, para ti. A ver. ¿Quién fue a el ver. Más rata en tu reunión de Año Nuevo? ¡Qué buena pregunta! ¿Quién fue? No la llegué a escuchar. ¿Quién fue el más rata en tu reunión de Año Nuevo? ¿Reunión de Año Nuevo? Y hay varios. Hay una lista de astutas. ¡No! Astutas las ratas. ¿Pero en tu cena de fin de año, tipo con tu familia? No, la de este año no, jamás. ¿De en tu familia no? No, mi familia no. Y como te dije, que estaba de novio. Sí. Me explica pasar la Navidad con la familia de ella. Ahora en mi casa, en Tigre. Y nada, la verdad que siempre se portan de 10. Ah, bueno, maravilloso. Sí, qué bueno no tener gente rata. Importante. Claro, qué bueno no tener gente rata alrededor en la vida. Sí, siempre es importante. Mi cielo, acuérdate que nuestra fecha de referencia es el 23 de febrero de 1927, que es cuando nació Mirta. Parió. Claro. Dale. El cumpleaños de Mirta. Y ahora te pregunto: ¿el carnaval de Gualeguaychú es AM o es PM, Julián? No, PM. ¿Cómo? Después del nacimiento de Mirta. ¿Qué? ¿Vos? ¡Julián! Hola. ¿Qué? Es una lástima. ¿Me escuchás? Sí, yo te escucho perfectamente, mi cielo. Listo. ¿Cuál fue tu respuesta? Y después del nacimiento de Mirta. ¡Ay, Julián! Pero te estoy tratando de ayudar. ¿Cuántas veces más te voy a preguntar? ¿Cuándo? Antes. ¡Ay! Perdón. Antes. Bueno. Mi cielo, la respuesta es correcta. Sí. Muy bien. Era obvio, el primer carnaval. No te estoy mintiendo, estoy embobado, te estoy mirando en la tele. No, Julián, pará. Vamos a jugar. Dale, vamos a jugar. Dale, el primer carnaval oficialmente organizado por la municipalidad de Gualeguaychú fue en el año 1880. A ver qué dice Mirta. Llega con este ritmo de murga muy popular y que hace muchos años lo bautizamos Mirta Tutá. Vamos, Mirta, qué grande. Se viene el Mirta Tutá, Mirta Tutá, Mirta Tutá. Bailando el Mirta. Mirta Tutá, Mirta Tutá, Mirta Tutá. ¡Ay, la amo! Ahora vino cantando en este año nuevo. Muy bien, vamos con la siguiente, Julián. Vamos. Te pregunto. ¿El código binario es AM o es PM? Código binario. Uh-huh. Tiene que ser antes de Mirta, seguro. La respuesta es... ¡correcta! Excelente. ¡Claro que sí! La invención del código binario moderno se atribuye a Gottfried Wilhelm en el siglo XVII, pero su aplicación fundamental en la computación moderna se basa en la álgebra de Boole en 1854, Mirta. ¿Sabes cómo se dice hola en código binario? 0100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100 pregunta que sigue. Dale, va, dos va, respuestas va. Correctas para Julián. Seguimos. Julián, la pistola de agua, ¿es AM o es PM? Oh, compliquetti esta, ¿no? Es compliquetti, debe estar ahí rozando, pero bueno, me arriesgo. Después de Mirta. La respuesta es... ¡correcta! Sí, claro que sí. La pistola de agua llamada Super Soaker fue inventada por el ingeniero de la NASA, Lonnie Johnson, en 1982. Datazo. Datazo, ¿ves? Datazo. A ver, pensando acá. Porque ya Julián tiene tres respuestas correctas, ¿eh? Tienes que llegar a cuatro y después vemos si alguien te supera. Y si nadie te supera, eres el ganador. Dale, dale. ¿Ok? Dale, así que vamos, dale. Vamos por la cuarta, vamos por la cuarta. Dale. Ay. El helado de palito. ¿Es AM o es PM, Julián? Ay, y bueno, la río de vuelta, después de Mirta. La respuesta es... incorrecta, Julián, es incorrecta. El helado de palito, el helado de palito se inventó accidentalmente en 1905. Un niño de 11 años que se llamaba Frank Epperson en California dejó una bebida con un palito mezclador durante una noche fría y se congeló afuera de la casa, Mirta. ¿Alguna vez inventaste algo de manera accidental? ¿Alguna vez inventaste algo de manera accidental? Sí, la verdad que sí, la recuerdo, ¿no? La verdad que yo tampoco, ¿eh? La verdad que yo tampoco, Julián. Bueno, mi cielo, escúchame, tienes tres respuestas correctas. Vamos a seguir jugando con la gente. Si nadie te supera, igual eres el que va ganando. Así que quédate escuchando. Vale. Genial. Bueno, Julián, te mando un beso. Gracias por llamar. Chao, buen año. Igual para ti. Chao, mi cielo. Seguimos jugando al AMPM. Está Guillermo con nosotros. Hola, Guille. Hola. Acá estoy, Guillermo. Hola. Hola, Guille. ¿Cómo estás? Bienvenido, olvídate de todo. Muchas gracias. Feliz año. Feliz año para ti también. ¿Cómo lo recibiste? Bien, lejos de mi casa, en un lugar que se alquiló con mi señora y las amigas. Y bueno, ahí estuvo lindo con pileta. Y... ¡ay, qué maravilla! ¡Qué bonito, sí, Guillermo! Sí. Lástima que... de hecho, hoy dejé un mensaje del que me quiero olvidar, era eso, porque ellas, mi señora y las amigas, alquilaron toda la semana y yo no tenía vacaciones, así que iba y venía todos los días. ¡Ay, malísimo! De hecho, también. Claro, hoy están ahí. ¿Y el fin de semana no? Mañana tengo que volver, así que no. Solo el domingo. No se pudió. Ay, no se pudió. No se pudió. Malísimo cuando la gente tiene vacaciones y uno no. Y bueno, ¿qué va a ser? La vida misma. Pero igual estaba lindo. Qué bueno. El rato que estaba lindo. Qué bueno, Guille. Escúchame una cosa. Vamos a jugar a la MPM y Mirta tiene una pregunta para ti. A ver. A ver. ¿Cuál es tu meta principal para este 2026? Que mi hija esté bien. Cuidar a mi hija, Beba. Hermoso. ¿Qué edad tiene Beba? 1 y 9 meses. ¡Ay, es chiquitita! Sí, es muy chiquitita, sí, es una hermosura. Me encanta, me encanta. Entonces, que así sea, que así sea. Bueno, Guille, vamos a jugar. Dale. Recuerda que tu referencia es el 23 de febrero de 1927, que es cuando nació Mirta, y que tienes a Julián con 3 aciertos. Entonces, vamos a ir a por 4, ¿ok? Dale. Tenemos tu primer enunciado. El torno del dentista. ¿La gente empezó a arreglarse los dientes con torno antes de Mirta o post-Mirta? Antes de Mirta. La respuesta es... ¡correcta! Claro que sí, Guille. El torno dental moderno accionado por pedal y basado en máquinas de coser fue patentado por... Por James Morrison en 1871. Mirta. ¿Cuándo fue la última vez que visitaste a tu dentista? Hoy. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo? Hoy. Hoy recién, hace un rato. Uy. ¿Y para qué, fuiste? ¿Fuiste por...? No, una limpieza, así, un service. ¿Te fuiste a hacer el service? El 2 de enero es el tipo más prolijo con el que hablamos en este programa. Bueno. De hecho, vengo de ahí también, así. Uy, amigo, espectacular. Arrancar el año 0KM con los dientes. Cuídense los dientes, chicos. Hay que cuidarse los dientes, es importante. Primera respuesta correcta para Guillermo. Tengo mi ayuda todavía libre. ¿Tienes qué? Sí, tengo no. Ay, ¿sabes qué? No, es terrible porque no es solo en la primera y hay gente que no la usa, claro. Vamos pues, vamos a seguir. Vamos. La primera pileta pública en Argentina. ¿Antes de Mirta o post Mirta? Antes de Mirta. ¿Pero qué te parió? Me duele, Guillermo, me duele porque la respuesta... lástima. Es incorrecta. ¿Segura? ¿Segura? ¿Segura? Me dice. Mi familia segura. Tenía una pública antes de Mirta. Ay, la primera pileta pública a gran escala en Buenos Aires fue inaugurada en 1938 en Retiro, frente a la estación creada por la municipalidad para refrescar a la gente durante el verano. La torre de los ingleses, claro, sí. Mirá, claro, ahí, amigo, ahí. Sí. Ay, bueno, Guille, bueno. Mi cielo. Te mando un abrazo inmenso. Otro que, y feliz año. Igual para ti, y que tu hija tenga un año precioso. Ay, lo va a hacer así. Así será, así será. Gracias. Chao, mi amor. Chao, chao. Ay, vamos a seguir jugando, pues, al AMPM. Vamos con Franco. Hola, Franco, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien y vos? Bien, muy chévere. ¿Y tú? Bien. Feliz año. ¡Feliz año! ¡Feliz año, Franco! Cuéntamelo todo. ¿Qué tal tu semana? Mira, mi semana bien. Cargada de trabajo, gracias a Dios. Qué bueno. Así que no me puedo quejar. Qué bueno, mi cielo. Me alegra mucho. Bueno, vamos a jugar. Mirta tiene una pregunta para ti. Dale. ¿Cómo recibiste el año? ¿Con familia, amigos, en pedo? Ah. Un poquito y un poco, con todo. Familia, amigos y en pedo. Todas a la final. Me gustó, me gustó. Con el combo completo como corresponde. No bueno, dejamos afuera a nadie. A nadie. Me encantó. Bueno, acuérdate que Mirta nació el 23 de febrero del año 1927. Bien. ¿Y la bandera de Panamá, Franco, es AM o es PM? La bandera de Panamá. Ajá. ¿AM o PM? A ver, PM. ¿Qué? PM. ¿Cómo? PM. ¿Qué? PM. ¡Ah, qué, qué! ¿Cómo que no? ¿Qué? AM. ¡Claro! Muy bien. ¡Claro, Franco, claro! ¡Qué muy desesperación! Bien, muy bien. Es correcto. La primera, pará. La bandera de Panamá fue diseñada por Manuel Encarnación Amador el 1 de noviembre de 1903, Mirta. Ah, bueno, ahí nomás te digo, ¿eh? A ver, ¿qué ¿sabías dice, que los famosos sombreros de Panamá se fabrican en Ecuador para reflexionar? Es real, el sombrero panameño que conocemos que tiene la cintita en el medio y todo eso, no es panameño, es de Ecuador, de un lugar que se llama Cuenca. Fui a la fábrica creadora, ¿eh? De los sombreritos panameños. ¿Por qué se llaman Panamá? Ni idea. Vamos a seguir jugando. Franquito, que tienes primera respuesta correcta, no te preocupes, ¿ok? Dale. Amigo, el diario Clarín. Bien. ¿Es AM o es PM? No, el diario Clarín es AM. Siento dolor. Y es una lástima. Franco. No, ¿cómo? ¿En serio? Pero el diario Clarín se fundó el 28 de agosto de 1945, es incorrecto. Ay, no te puedo creer, estaba seguro, mira. Es tremendo, amigo, Mirta ya estaba grandecita. Mirá que soy fanático de Clarín, te juro que pensé que era antes. ¿Viste? Del 45, es del 45. Pero bueno, mi cielo, ha jugado un juego digno, así que muchísimas gracias por llamar. No, por... gracias a vos, un saludo enorme para vos, para toda la producción y para mi amigo Colo, que te estamos viendo acá. Muy bien. Le mandamos un beso al Colo y a toda tu familia con la que pasaste el año nuevo, muy contentos todos. Dale. Chao, mi amor, besitos, que tengas gran año. Adiós. Entonces, el ganador de la noche es Julián. Le damos un aplauso a Julián. Claro que sí, se lleva la picada. No, pues, olvídate de todo. No, no, no. ¿Qué se lleva, Julián? ¿Helado o cine? ¿Estás, Julián? ¿A las 10? Esto es olvídate de todo. Ahí le mandamos por mensajito que ganó la MPM. Gracias a todos por jugar. Esto es Olvídate de Todo hasta las 10 de la noche en Urbana Play. Un nuevo año en Urbana Play 104.3. Momento de renovación. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves en todo el mundo. La Conga y la Delio Valdés. Por primera vez juntos en su historia. 25 de enero, Bendú Arena. En el marco de sus giras de verano, ambos conjuntos de música tropical prometen un primer encuentro histórico. Anticipadas por Sistema Ticketek. Tres cuotas sin interés con tarjeta de crédito Naranja X. Si no tenés tu tarjeta física, descarga la app, pedila virtual y compra tus entradas en el acto. Más info en www.naranjax.com/entretenimiento. Invita Naranja X, produce 300. Urbana Play, verano 2026. Nos vemos en la playa. Pinamar, Mar del Plata, Cariló, Chapa. En enero, programas especiales, sunsets, shows, música en vivo. Temporada verano 2026.

y 13 sistemas avanzados de ayuda a la conducción. Descubrí su consola central alta con eShifter y su sistema multimedia OpenAR de 10.1 pulgadas con replicación de smartphone para disfrutar al máximo tu experiencia de manejo. Renault Kardian, conoce más en Renault.com.ar. Gracias, Renault. Renault Kardian nos llevó a descubrir nuevas formas de moverte y disfrutar cada kilómetro. Con diseño renovado y más tecnología. Sistema multimedia de 10,1 pulgadas y servicios conectados integrados para elevar tu experiencia de manejo. Renault Kardian. El cambio ya empezó. Olvídate de todo. Believer, sonando en Urbana Play 104.3. Quiero decirles a los del chat que los amo con todo mi ser. Me hacen reír mucho con todo lo que escriben. Gracias por estar ahí, por jugar a todos los juegos, por responder a todas las preguntas. Son lo máximo y siempre están aquí con nosotros en Olvídate de Todo y por eso este programa la está rompiendo toda. Amigos, hace un ratito queríamos premiar al mejor Me Quiero Olvidar de la noche. Pusimos una encuesta en nuestra cuenta de Instagram, arroba Olvídate de Todo 104.3. ¿Para qué? Para que la gente vote por quién se va a llevar esta picadaza, Gordi. Mírala. Mira qué cosa bonita. Ahorita se me caía para adelante, me muero, ¿no? Hermosa. Claro, ¿ves? Normalmente yo muestro la picada, Diego habla. Esto está aquí con el equilibrio, hace todo al mismo tiempo. Es un arte. Hermoso, amigos. Vengan a nuestro canal de YouTube para que vean la picada espectacular que el vaquiano le va a regalar a uno de nuestros oyentes. Hermoso, hermoso todo. Tenemos los resultados de la votación. Tenemos las actas. Mostramos las actas. A ver, reina. No llego a ver allá. Perfecto. El ganador de esta noche es Diego. Claro que sí. Con el 43% de los votos. Diego se pasó de copas e insultó a sus jefes del trabajo en la fiesta de fin de año porque le parecieron unos ratas con los sorteos. Y la verdad es que Diego es la voz de muchísimas empresas en este país. No de las nuestras, porque nosotros tenemos viajazos, que además en este programa se lo llevó Malena el viaje, los boletos de avión, Joaquín Villanostre se llevó una noche en Utelo, Agustín Adoque se llevó una bicicleta. El año pasado Diego se ganó una tele y me la regaló. Así que no es nuestro caso. No es nuestro caso, pero sí es la voz de mucha gente. Se ha llevado la picada del vaquiano. Entonces, Dieguito, felicidades, mi cielo. Ya te van a escribir para saber cómo vas a retirar tu picada del vaquiano. Así como les conté hace un ratito, hoy queremos hablar de ese momento donde los hijos empiezan a ponerle límite a los padres. ¿Por qué? Porque nos contó Florcita acá una experiencia personal. Yo también conté una, que el otro día estaba hablando con mi mamá. Mi mamá y yo hablamos mucho. La gente que escucha este programa lo sabe. Mi mamá es mi mejor amiga en el mundo. Nosotras hablamos todos los días. Y el otro día no me acuerdo qué era lo que le estaba diciendo y explicándole de algunos tiempos y cosas, franjas horarias. Y mi mamá se voltea y me dice... Y a mí me impactó porque me dice... Yo te enseñé en la vida que le pusieras límites a la gente, pero nunca pensé que me los ibas a poner a mí. Y fue como... Yo en ese momento primero no me estaba dando cuenta que le estaba poniendo un límite. Y ella, claro, sintió como ese dolor de decir, sí, yo le enseñé esto, yo le di estas herramientas y ahora me estaba queriendo limitar a mí. ¿Qué se cree esta pendeja? En ese plan estaba mi mamá. ¿Ustedes se acuerdan cuando empezaron a ponerle límite a sus padres? Acá les pregunto a mis compañeros de Olvídate Todo. A ver. Hola, Malena Noel. Hola, mi amor. Hola, buenas reina noches. Linda. Bienvenida a tu programa, Gordi. Feliz año. Gracias, igualmente para vos, mi amor. Yo me pasé de insolente y rebelde, creo. Pero ya a los 15, 16 me sentía muy adulta y le trataba de poner límites a mi mamá. Como, déjame salir, todas mis amigas pueden ir. ¿Qué? Yo no. No pasa nada si me tomo un taxi. Ah, qué pendeja de mí. Qué pendeja desubicada. Disculpa, pero sí. No. Le empecé a poner límites desde muy chica. Me arrepiento un poco porque después... Ahora que soy adulta, me doy cuenta de que pobrecita la hice sufrir. Ay, no le avisaba, claro. Me quedaba sin batería y no le avisaba si llegué. Y para ti eran tus espacios y tus momentos. Exactamente, pero... Muy durísimo. Bueno, ahora ya estamos en buenos términos. Claro, ahora ya es amable y con amor. Queremos saber del otro lado, 4775-6688, si tus hijos empezaron a ponerte límites y te está doliendo. A ver. Los hijos pueden empezar a poner límite una vez que se van de la casa de los padres. Mientras están en la casa de los padres, se hace lo que yo no digo. Pueden poner límites. Se hace lo que yo digo. A ver ese. Buenas noches de vuelta. Buenas noches, mi amor. Yo me acuerdo que le dije a mi madre, no me mande más mensajes, dame 12 horas de margen. ¡Ah! Si en 12 horas no te respondo, ahí llama a la policía. Preocupate. 12 horas dame de margen. No, 12 horas. A mi madre la tengo internada. Si pasó 12 horas sin responder. 12 horas. Tiene que esperar 12 horas. Escúchame, ¿y qué edad tenías? Nada, debía tener 18. No, muy... No. Ni bien empecé a salir. Porque me mandaba mensajes. Yo estaba con una chica... Hola, ma, no te. ¿No da? No. Ay, chicos. 18, 12 horas. Qué dolor, mira. Qué dolor para los padres. Yo, ahora que estoy cada vez pensando más en la maternidad, tengo a mis amigas siendo madres, toda la cosa, estamos leyendo todo el tiempo. Chicos, mi mejor amiga Flor está embarazada. Y yo nunca había vivido esta situación. Yo tengo como un embarazo por ósmosis. ¿Entienden? O sea, como yo por ósmosis. Yo estoy leyendo todos los contenidos. Todo estoy informándome de todo. Todo tranquilo. Todo. Sí, exacto. Todo tranquilo. Y además es una maravilla porque vivirlo a través de ella me amortigua un poco mis deseos y lo puedo patear un tiempo más porque ya vamos a tener una bebé en el grupo. Pero la cosa es que cuando me pongo en ese lugar de la madre y pienso, empiezan a llegar estos pibes a decirte, no me escribas en 12 horas. Pero lo que hago es terapéutico. No, chico, qué doloroso, de verdad. Me parece terrible para el padre encontrarse con ese primer límite de los hijos. Tan joven, además 18, me parece un montón. Pero bueno, yo quiero saber qué piensan los padres del otro lado. Y no solamente los padres que lo estén viviendo, sino también si ustedes me quieren contar cuándo empezaron a ponerle límites a sus padres y si lo lograron, lo pueden hacer a través del 4775-6688. Más canciones, como dice Dieguito. Escuchamos a Katy Perry. En Olvídate Todo. Like a girl. You're hot and you're cold. You're yes, then you're no. You're in, then you're out. like a girl changes clothes. Cause you're hot. Están aquí hablando en el chat, están aquí hablando en el chat de que yo en el Olvid After improvisado del martes quería pedir esta canción, pero no, pero pedí I Kiss a Girl. ¿Y saben que sí? ¿Saben que tienen razón? Esta era la que yo quería pedir y pedí otra. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo lo supo? Amigo, estamos hablando de los límites, de cuando los hijos empiezan a ponerle límite a los padres. Y tenemos a Nick del otro lado. Hola, Nick, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ani? ¿Todo bien? Bien, mi amor. ¿Y tú? Bienvenido. Bien, todo tranqui, acá, escuchando la temática. Me encanta, me encanta. Y me encanta que hayas elegido la palabra temática y no la otra que mata, sí, pandas. Así que, maravilloso. Óyeme, ¿eres hijo que pone límites o eres padre al que le están poniendo un límite? No, en realidad tengo 40 años, en realidad. Okay. No tengo hijos, pero me gusta, no sé, proyectar acerca de esas cosas. Ok, me gusta. Y... ¿quieres tener hijos? Sí, quiero. Hermoso. Bien. ¿Y entonces? Y nada, con el tema este de los límites que decías, que yo creo que está bueno que no todos los límites, que los chicos de 18 años puedan poner todos los límites, pero alguno que otro sí. Sí, obvio. Porque está bueno para la vida adulta de que ya de chicos aprendan a poner límites para que no los pasen por encima, para que no hagan, no sé, cosas que no tienen que hacer y demás. Es que sí, es que sí. Por eso mi mamá me decía el otro día, ¿no? Yo te di estas herramientas y nunca pensé que las ibas a usar en mi contra. Pero la realidad es que lo mejor que le podemos enseñar a los hijos es a frenar a la gente cuando están invadiendo un espacio que tú no quieres que se invada. O sea, es así de simple. Como... Exacto. Sí. Como que psicológicamente ayuda mucho. Sí. Y que los chamos como a temprana edad empiecen a identificar qué cosas les gusta permitir y qué cosas no les gusta permitir. Claro, tal cual. Y bueno, y los padres tienen que, bueno, nada, soportar ese poquito de dolor de sí, los límites, ¿no? De ese límite, de ese primer límite donde tu hijo lo vas a buscar a la escuela y te dice, pa, ¿me podrías esperar en la esquina y no venir a la claro, puerta? Tal cual. ¡Ay, Dios! ¡Le doy no, vergüenza! Sí, tal cual, no quiere que esté ahí. ¿No? Ya no quiere, o sea, no le quiere... Me pasó con mi sobrina eso. ¿Viste? Claro, es que pasa mucho. Esos son de los primeros momentos en donde, claro, él necesita y o ella necesita su espacio y sus tiempos y hay que respetarlos. ¿Qué se va a hacer? Tal cual. Bueno, Nick, ¿qué tal tu fin de año? ¿La pasaste bien? Bien, sí, con amigos, tranquilo. Nada, con familia también, en Navidad y demás. Espectacular, mi vida. Bueno, te deseo un gran 2026. Gracias, igualmente para todos ustedes. Gracias, mi amor, gracias por estar ahí. Besitos. Para quienes recién se suman, estamos hablando de esas primeras veces que le pusiste límites a tus padres o esa primera vez que tu hijo te puso o tu hija te puso un límite a ti. Yo siento que a todos nos pasó, todos lo vivimos, todos vivimos esa necesidad, esa primera necesidad de decir es hasta acá, porque además es natural, ¿no? O sea, es natural empezar a querer ser adulto. A mí me pasó algo muy curioso, que es que yo emigré, yo me fui de mi país. Me vine a vivir sola a Argentina, pasé un montón de tiempo viviendo sola y después volví a vivir con mi familia por una cuestión de necesidad, porque se vinieron todos de Venezuela, éramos un montón de gente viviendo en la misma casa. Entonces yo pasé como de tener mi independencia a volver a vivir con mi mamá. Y no solo con mi mamá, vivía con mi abuela, con mi madrina y con mi mamá. O sea, las tres madres de mi vida. Entonces ahí era como, necesito explicarles que nosotras vivimos juntas por una cuestión de necesidad, pero que ya yo soy independiente. Que ya yo manejo mis tiempos, que ya si yo quiero, tengo un novio y quiero dormir con mi novio, voy a dormir con mi novio. O sea, como que empezaron todas esas conversaciones y todos esos manejos viviendo nuevamente en la misma casa. Una tarea difícil. Exacto. Yo por suerte tengo mujeres maravillosas en mi familia que fueron todas entendiendo y como bien lo dijo mi madre, ella me dio las herramientas para que yo pudiera ejercer mi independencia. 4775-6688. ¿Tenemos a alguien del otro lado? Ahí están conectando oyentes. Quiero saber aquí en el chat qué piensan ustedes. Están ahí, que llame Scarlett. No podemos llamar a Scarlett. ¿O sí? No, dice, no, como que es 2 de enero, claro. Y necesitamos a Dieguito. Si vamos a llamar a mi mamá, mínimamente tiene que estar Dieguito. ¡Muy pegriloso! Claro, si no es exceso de choroní en esta, en este programa. Hijos poniéndole límite a los padres. Estamos conectando a Dante. Hola, Dante, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, pero es que tengo que apagar la radio. Claro, exactamente, mi amor, como corresponde. Tiene que apagar la radio, tiene que quitar el altavoz si lo tiene puesto. No, no, altavoz no. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, acá. Bueno, yo tengo dos hijos. Sí. Una 19 y una 16. Y con la 16 quiere ponerme ella todos los límites a mí. Y se hace muy difícil porque a veces la ves salir a la calle y decís, le digo, ¿por qué no salís en bola directamente? Porque claro, claro. Digo, te lleva una tirita arriba y una abajo. Le dije, además, no es que es solo cuando va a bailar, es salir a comprar al chino. Claro. Y bueno, y ella quiere todo el tiempo, quiere que, por ejemplo, la deje sola, viste, en mi casa, con amigas. Claro, ¿por qué no nos dejan solas? Váyanse. Sí. Y bueno, lo que hablaban recién de que cuando vas al colegio, viste, las pasás todas. Bueno, dale, anda caminando adelante, yo voy atrás. Sí, sí. Así llega. Para que no te vean. Te miro desde la esquina, desde la esquina. ¡Ay, no! Bueno, uno acepta esos límites también, claro. Pero de a poco, ¿no? Hay como que ir de a poco, ¿no? Sí. Entonces, soltando esos límites que nosotros también los hemos pedido. Claro, y además tener como ese termómetro. Claro, tener el termómetro de hasta qué punto estoy yo con una necesidad de control y hasta qué punto mi miedo y mi límite es lógico, ¿no? Sí, sobre todo cuando a veces esos chicos que tienen 16 se juntan con chicas, amigas, tiene amigas ella desde 18. Claro. Entonces, sí. Es como, no, viste, estoy acá, viste, una joda con las pibas. Claro, y es un límite raro porque ella tiene como poca distancia de estas chicas que tienen 18 y son mayores de edad. Nada, para ellas son sus amigas. Para ellas no hay nada, para ellas nada y para uno es un abismo, o sea, como... No, 16, o sea... Yo entiendo, te dejo salir, pero anda avisando, entonces es como todo el tiempo... ¿Sale a boliche, sí, ¿no? Le encanta el boliche, le encanta el boliche. Claro, el boliche... Porque encima me pasa que tengo a mi hijo de 19, sí. que hace música, hace trap, por ejemplo. Buenísimo. Y él desde que terminó el colegio está encerrado haciendo música y no sale, entonces... Para toda la gente que tiene estigma sobre los artistas, sobre los raperos y traperos, el chico se grabó y está encerrado laburando, produciendo canciones. En un año pasó de tener, 1.500 seguidores a 40.000. Buenísimo, amigo, buenísimo. Sí. Le está yendo bien, está ahí en el under, pero bueno. Me encanta. Bien. Ya va, vamos a hablar de lo de los límites y al final nos vas a dar el nombre de tu hijo para nosotros también seguirlos acá en Olvídate Todo. Pero bueno, dale, hablamos. Pero él también, con los límites ahí, viste, es como, viste, él me pone, che, pa, vienen los pibes, viste, como que no te sumes, no te acerques. Dejame grabar. Ay, me da mucho dolor, no te sumes, no. No, y yo a veces quiero ver lo que hace, le quiero preguntar, a ver, ¿cómo es lo que hace? Porque claro. No hace nada. Entonces me acerco, voy por el balcón y lo veo desde la ventana, hasta que no me deja. Voy por la ventana a ver qué es lo que hacen, qué es lo que cantan, cómo cantan. Ay, no, y el pibe, ahí está el viejo en el balcón. Ay, Dios. No me ve, por suerte, porque tiene una cortina, entonces no me puede ver. Ah, ok. Pero bueno. Bueno, pero qué loco, ¿no? Qué loco ese momento porque... Sí, no, pero yo quiero entender qué es lo que hace, cómo lo hacen. Bueno, pero un día no le puedes decir un día como que te muestra estando solos, no, o sea, no el resto. Sí, algunas cosas me muestra, pero es como muy reservado con lo que él hace. Es difícil porque es un terreno de desnudez absoluto, o sea, el arte, la composición, el trap, el rap, la escritura, no, o sea, es un terreno es hermoso. De... Yo tengo casi 59 años, o sea, y es hermoso para mí compartir esto con él, pero bueno. Fantástico. A veces también hay que poner límites con la música, ¿entendés? Que son las 3 de la mañana, los vecinos... Pará un poco, bueno, claro. Él me pone mucho límite al revés, ¿viste? Che, pará, ¿viste? No me jodas. ¿Sí? Óyeme, ¿y nunca salen entre los dos? O sea, ¿no se hicieron amigos como con el grupo de ella, el grupo de él? Porque si sale con el hermano, por lo menos... No. Esa es fan de él, es su primer fan, y va a todos sus shows, y quiere hacer también música. ¡Ay, hermoso! ¡Me encanta! Sí, pero él la tiene ahí, como la tiene... un poquito a lo lejos. Claro, la limita también. Sí, además ella está enamorada de un montón de amigos de él. Claro. La está re quemando. Algunos amigos, y como es muy linda, algunos amigos de él también. Claro. De ella, así que un quilombo. Bueno. Mi primer novio en la vida fue uno de los amigos de mi hermano. Y eso fue un quilombo. Sí, él no. Cualquiera, casi, chicos. Casi se va de mi casa un día porque pasó algo así. Y cómo no me avisaron, fue como tremendo. Ay, qué tremendo. Pero bueno. Porque además... Ahí va. Es así. Los sí, pibes van creciendo y necesitan sus espacios. Lo que yo digo es eso, ¿no? Como tener bien afinado el termómetro para ver qué es exceso de control y qué son normas lógicas. Y sobre todo como de cuidado, claro, hasta claro. Físico, ¿no? O sea, como de cuidarte y bueno, si vas al boliche me tienes que avisar porque hay mucho peligro en la calle, o sea, tienes que avisar, bueno, mándame la ubicación. Básicamente eso, pero es difícil que lo entiendan. Es difícil. Pero bueno, cuéntame, ¿cuál es el... ¿dónde encontramos a tu hijo? ¿Cómo se llama? Cero asterisco. ¿Cero cómo suena? Como el número cero. Porque su nombre es Ciro, entonces él se puso cero asterisco todo junto. Cero asterisco. Sí. Ah, me encanta, pero no es el asterisco, es cero asterisco escrito. Sí, o también puede ser con el asterisco, depende de cómo lo busques, aparece de las dos manos. Acá está, perfecto, cero asterisco, en Instagram lo encuentran, tiene 40.000 seguidores y está ahí haciendo sus cosas. Sí, hay una canción que a mí me encanta, adulto, que se llama Más Personal, que es hermosa para mí, que se la dedicó una chica. ¿Se llama Más Personal la canción? Sí, Más Personal. Más Personal de cero asterisco. ¿Esta? El signo más personal. Sí. ¡Me encanta! Escúchenla, porque es muy linda. Chicos, este ha sido mi momento favorito hasta ahora, el día de hoy. Un padre promocionando la música de su hijo en la radio. Tremendo, espectacular. El padre que esos hijos se merecen. ¿Saben que sí? ¿Saben que sí, Dante? Un capo total. Bueno, mi vida, te mandamos un abrazo y feliz año para ti. Otro para ustedes. Besitos, saludo a la familia. Los quiero. Chau, chau. ¡Ay, chicos, salgan a verla! Ya va, para un momento. El pibe la rompe. A ver. O sea, lo hace solo en su casa, ¿eh? No, copa, cero asterisco. Chicos, salgan a ver la luna. ¡Qué locura! ¡Qué luna tan espectacular! En Venezuela decían que si uno podía salir a ver la luna y veías un conejito dibujado en la luna es porque estabas enamorado. Sí, todos voltean a ver la luna. Pero decían eso, que si veías el conejito era porque estabas enamorado. Amigo, estamos hablando de hijos poniendo límites a los padres. Así que en un ratito seguimos charlando acá entre todos. Más música esta noche. Ah, y Ed Sheeran haciendo Shivers. En Urbana Play. On my guitar, ooh. Fill up the engine, we can drive real far. Go dancing underneath the stars. Oh yeah, I want it all. Got me feeling like I wanna be that guy. I wanna kiss your eyes. I wanna drink that smile. I wanna feel like I have my soul's on fire. I wanna stay up all day and all night. You got me singing like, ooh, I love it when you do it like that. And when you're closer, give me the shivers. Oh, baby, you wanna dance till the sunlight cracks. When they say the party's over, then we'll bring it right back. When they say, ooh, I love it when you do it like that. And when you're closer, give me the shivers. Oh, baby, you wanna dance till the sunlight cracks. When they say the party's over, then we'll bring it right back. Until ¿Cómo andás, corazón? Feliz año para Dieguito, aunque no esté. Los queremos mucho, seguimos siempre el programa. Y a dos, estamos con ustedes. Hermoso. Beso grandotote. Beso para ti, feliz año para todos. Gracias por acompañarnos en este viernes 2 de enero, un viernes que parece lunes, pero que parece feriado, pero que medio raro. Estamos todos juntos todas las noches de 7 a 10 en Urbana Play. Vamos a escuchar muchas canciones hoy, ¿eh? Porque hoy es viernes de olvidar, te lo vamos a hacer así picadito, ¿eh? Ya poquito, una tras otra. Vamos a escuchar Fatboy Slim haciendo Praise You acá en Olvídate Todo. Porque hicimos el after el martes, amigos. Estamos metiendo como un 2x1 ahí suavecito, despacito. Bienvenidos, otra vez. Olvídate de todo. Todo. Entre la sorpresa y el confort. The hard times and the good. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. We've come a long, long way together, through the hard times and the good. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. Bueno, feliz año. Espero que lo hayas pasado muy bien con tu familia. Y te quería contar de que me quiero olvidar. ¿De qué, mi amor? De que viernes 2 de enero a mí se me ocurrió empezar a ir al gimnasio. Maravilloso. Ya me arrepentí. Ya. La pasé bien, me bajó la presión, pero hice escenita. Pero bueno, como siempre. Sí, sí. Ya me arrepentí. Y lo tengo que mantener porque pagué el mes completo. Ah. Mi cielo, yo te felicito, te celebro, hiciste todo eso por todas las personas que no lo hicimos. Así que nosotros estamos muy orgullosos y orgullosas de tu decisión. Así que a bancarla, sobre todo si hay escenitas, nos gustan las escenitas. Te mandamos un beso, mi amor. Son las 9 de la noche con un minutito. Abrimos una nueva hora juntos en Olvídate de Todo, 25.5, la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires. Y estas vacaciones de verano te puedes conocer Torres de Manantiales, Apart Hotel en Mar del Plata. Cuenta con amplios departamentos frente al mar, actividades y shows, piscina, sauna, gimnasio y un piso entero de entretenimiento familiar. Además, balneario privado en Chapadmalal y Las Nubes Café, el rooftop más alto de Mar del. ¿Qué estás esperando? Visita Mar del Plata, conoce Manantiales, reserva ahora en manantiales.com.ar. Iremos a conocer Torres de Manantiales, qué cosa espectacular. Ay, me voy a poner un poco, ustedes saben que desde hace un montón de tiempo nosotros hacemos esto y cada vez que yo me quedo solita en el programa hacemos un momentito sensible y hablamos de cositas un poquito más emotivas. Y hoy que tenía ganas de hablar de algo que pensé hace un montón de tiempo, el 2 de diciembre de 2024 específicamente, lo tengo acá anotado. Hay una artista que me invitó a componer canciones con ella, una artista colombiana, hermosa, que se llama Marea, que le mandó un abrazo inmenso. Compusimos juntas una canción Y yo normalmente cuando compongo canciones, primero pienso en la premisa de la canción. O sea, yo primero como que escribo una historia y después lo puedo llevar a las rimas. Pero antes de bajar como toda esa data, como a nivel canción, necesito la idea. Y en esa misma época, hermoso momento Choroni. En esa misma época se casaban dos de mis mejores amigos y me inspiré un poco en ellos para escribir esa historia. Es una historia que se trata acerca de los amores que se laburan, los amores trabajados. Hay amores que a veces son más fáciles que otros y hay vínculos que a veces nos cuestan un montón de esfuerzo para entender a la otra persona y entender su manera de amar. Les quiero leer un pedacito del texto que escribí y después me gustaría hablar con personas que hayan laburado su vínculo. Esto dice así: a veces el amor encuentra formas muy extrañas de sanarnos y nos enfrenta a emociones en el otro que desbloquean lugares de nuestra alma que no conocíamos. Nos muestra una manera nueva de sentir que es absolutamente desconocida, cautivadora y fascinante. Aprender cosas que no sabíamos que existían por encontrarlas en el otro es sencillamente maravilloso. Hay gente que se desafía el uno al otro y deja que su corazón ponga en jaque todos los argumentos que tenían en su mente para empezar a amarse aún sin entenderse. Se desafían a empezar a sentir como el otro y dentro de un universo inmenso de lenguajes, empezar a hablar el mismo idioma dentro de un mismo amor. Porque a veces nos enamoramos de personas que no entendemos y no entendemos su manera de desarrollarse dentro de la relación, su manera de pensar los espacios para la pareja. Y hay gente que invierte un montón de tiempo y de esfuerzo en que eso funcione. Y esas historias me parecen hermosísimas. A mí me gustaría buscar del otro lado alguna pareja, alguna persona que nos quiera contar cómo laburó su amor. Estas personas que han tenido que atravesar relaciones a distancia por algún contexto laboral o educativo y que sobrevivieron a un montón de tiempo en una relación a distancia cuando ni siquiera se lo habían planteado. Porque una cosa es empezar una relación a distancia, como Dieguito, por ejemplo, sabiendo que es una relación a distancia. Y la otra es que en el medio de tu relación, de repente te encuentre la sorpresa de tener que vivirlo a distancia, separados, y empezar a aprender como que el otro tiene esa necesidad de ir a ese nuevo territorio. ¿Cómo le dices que no? Que no vaya por ese sueño. Hay gente que se baja de la relación y tiene sentido, porque no todo el mundo lo elige, pero hay otras personas que deciden aprender una nueva manera de amar en esa circunstancia. Hay muchísimos casos, no solamente lo de las relaciones a distancia. Hay casos en donde a veces entender los vínculos familiares de una persona te cuesta un montón porque son absolutamente distintos a los tuyos y tienes que trabajar en de verdad poder tener empatía con esa persona y aprender, desaprenderte, básicamente. A gente que se sienta a trabajar su relación como si tuviese lápiz y papel en mano y decir, ¿sabes qué? Sí, yo quiero laburar en esto porque me parece que vale la pena, porque me parece que puedes llegar a cambiar mi vida y por eso quiero invertir tiempo en ti. 4775-6688 y 1168-61-1043 es nuestro WhatsApp, por si nos quieres mandar mensajitos y nos quieres contar cuál es esa historia de amor que laburaste. Gente que, por ejemplo, empieza una relación con alguien que tiene un duelo de por medio, que está atravesando una situación de pérdida. ¿Y cómo aprendo yo a tener empatía contigo, a subirme a tus tiempos y a tus ritmos y a tus emociones cuando estás atravesando por eso? Hay gente que sencillamente decide no acompañar. Hay otros que sí, que se suben a ese tren. Es un tren pesado, con muchísima carga, y finalmente logran salir airosos. Encontrar el amor en un momento difícil de la vida, enamorarse capaz de un vínculo que pensaste que era casual y que se supone que no iba a trascender en tu vida y de repente se transformó en algo mucho más serio cuando tú no estabas preparado o preparada para eso. ¿Cómo se genera el compromiso? ¿Cómo luchas contra tu miedo al compromiso? Porque ese también es una lucha que para mí es bastante común. Gente que no tenía ganas de tener un compromiso a largo plazo y de repente dice, ajá, yo no quiero eso, pero a ella sí la quiero, a él sí lo quiero. Enamorarse de alguien con diferencias políticas también a veces es muy duro. Alguien que decías, no es mi tipo, pero después resultó que sí. Y que era la otra mitad de todo eso que necesitabas para entender también un poco la vida desde otro punto de vista, desde otro cristal que no necesariamente sea el tuyo. 4775-6688 y 1168-61-1043. Si tienes ganas de que charlemos, podemos charlar de esto un poquito, tranquilos, con calma, en este inicio de año, en este viernes que estamos pasando juntos en Olvídate Todo. Tenemos más canciones, claro que sí, tenemos música en este momento. Tenemos a Madonna haciendo music en Olvídate de Todo. Music en Olvídate de Todo, amigos. Claro que sí. Hace un ratito les pregunté por relaciones que se laburan, que costaron trabajo, esfuerzo, sudor. Claro que sí, las laburaste como un proyecto. Y está Diego del otro lado para contarnos su historia. Hola, Dieguito. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Te escucho perfecto, mi vida. ¿Cómo andas? Bien, bien. Es la primera vez que hablo, por eso no... La primera vez en la vida que hablas, diría Dieguito, tenía que hacer tenía que hacerlo en su honor. Ay, no pasa hablo, nada, aquí somos todos amigos. Que hablo en la radio. Claro. No, si bien escucho siempre y ahí me engancho en varios temas y bueno, creo que la historia de amor creo que es lo mío. A ver, ¿cómo es tu historia de amor, Diego? Mi historia de amor es con la persona con la que estoy casada ahora, hace ya 26 años. Ok. Nada, yo me gustaba, me gustó cuando la conocí, que tenía 17, 18 años, sí. Ok. Y bueno, me costó un poco conquistarla hasta que pude conquistarla. ¿Y cómo te costó? ¿Cómo fue? Y porque siempre había mejores candidatos y yo... Nada, tuve que trabajar bastante en eso para poder ganar. Ganar ahí, ganarle a los demás, que me conozca, que sepa lo que podía. Lo que podías darle. Sí. Y nada, yo también soy una persona que siempre me superé y eso para mí en un momento hasta se había hecho como un desafío, y aparte del amor, y bueno, pude. Me casé y bueno, estamos, ya te digo, 26 años, así que estamos juntos y tenemos nuestra familia y... Y como le decía a la operadora que me atendió, para mí, todavía sigo conquistándola y... ¡Qué bonito, Diego! Me encanta lo que nos cuentas. Cuando hablas de que te costó mucho trabajo conquistarla en ese primer momento, ¿estamos hablando de cuánto tiempo, más o menos? Creo que fueron 2 años. Más claro. ¿Y en esos 2 años nunca te olvidaste de ella? No, porque bueno, era la que más me gustaba y era... La que me había enamorado y la que era mi meta. Era qué loco, ¿no? Sí. ¿Y qué era lo que más te gustaba? O sea, eso que dijiste, esta es la persona para mí. O sea, ¿qué era lo que veías en ella que te hacía tener esta determinación? Bueno, primero era la apariencia. Claro. Fue muy linda. Te parecía bellísima. Sí. No, hoy, yo por ahí estamos comiendo con los chicos y yo le digo, qué buena comida, aparte de ser linda, cocinas bien, todos los días, o sea, para mí claro. Es una conquista diaria y bueno, y un agradecimiento también. ¿Y sientes que, o sea, qué sientes que fue lo que te dio ese triunfo? O sea, ¿qué fue esto que tú dices, yo tenía que mejorar y crecer? O sea, ¿qué tuviste que hacer para llegar a ser una opción para ella? A ver, si te cuento mi historia, o sea, si te cuento lo que hice, no sé si... A ver, yo tenía, poner, no sé, 17, 18 años y empecé a... Como no me daba bolilla ella, empecé a hablar con las amigas y las... estuve con una o dos amigas de ella para que ellas hablen de mí. ¡Ay, no puede ser! Claro, que vengan y prueben el material y entonces vayan y le cuenten. No sé si era la estrategia más adecuada. Y por eso no quería decirlo. Claro, por ahí no es un buen consejo en la radio. Claro. Pero bueno, era chico y... Escúchame, ¿y la recomendación llegó o no? ¿O nunca le dijeron? No, hablar ahí se dio cuenta de quién era y... Seguramente le comentaron o, bueno, quedó entre las perlas de amigas. Y, claro. Y bueno, igualmente en ese momento ella no te volteaba a mirar, entonces... Claro. Sí, era así. Y cuando diste esta estocada final, el día que te dijo, ¿sabes qué? Sí. ¿Cómo fue? Ella estaba de novia. Amigo, la relaburaste de esa relación. Sí. La verdad que sí. Y tenía un candidatazo. O sea, Yo soy una persona que laburo desde los 13 años, estoy en la calle laburando. Claro. Mi viejo falleció y yo empecé a laburar. Claro. Para ayudar a mi vieja. O sea que, nada, soy un laburante. Laburé siempre y me acuerdo que, bueno, en esa época yo me pude comprar mi moto. Bien. Y con eso también, nada, hacía facha para... Te estoy hablando de un lugar, de un barrio. O sea, claro, claro, y, o sea, pasar con la moto y que vea que claro, nada, me la compré claro, yo mismo, como estaba, claro, eran logros. Claro, viste, y empezar con esas cosas y después, bueno, todo, viste, un laburo como para que... Para que definitivamente poder llegar a mostrarle cosas más personales y no tanto bueno, como de lo de afuera, necesitaba esa primera apertura. Entrevista. Necesitabas una entrevista, claro. Es como, a ver, deme la cita, señora, que le explico todo lo que tengo para dar. Exactamente, claro, era eso. Pero bueno, finalmente se dio, 26 años de casados. Entiendo que sigues muy enamorado por cómo te escucho. Sí, sí, y bien y contento. Y ya te digo, pasaron las emociones de los primeros tiempos, pasó todo y yo sigo firme y estamos muy bien. Hermoso, me encantó. Y ella no se arrepintió nunca y bueno, como te digo, así como tratar de sorprender al principio, hay que seguir sorprendiendo todos los días de la vida, todos los días de la vida, claro que sí. Actualmente. Mi vida, me encantó. Mucho, al principio tenés que brindarte mucho al final también y después. Pero claro, todo el tiempo, todo eso es una construcción, es un laburo, o sea, de casi de tiempo completo, ser feliz y poder ser feliz con un otro. Así que me encanta, Dieguito, te mando un abrazo inmenso, celebramos tu victoria en el amor. Y re bueno el programa, gracias por tener estos temas y nada, siempre son una buena compañía. Yo me cuelgo, tengo un taller ahora, me cuelgo ahí, pongo la radio y... Maravilloso, Dieguito, un genio total. Besos, mi amor, que tengas un gran año. Para ustedes también y para los oyentes también. Que un abrazote. Que puedan tener buen año. Maravilloso. Muchas gracias, Dieguito. Amigos, estamos buscando las historias de amor más épicas. Las que se construyeron, las que se laburaron, las que costaron esfuerzo, las que... Ay, Dios mío. Vamos directo a Uruguay a hablar con Mavi. Hola, Mavi, ¿cómo estás? Hola, Nagis, ¿cómo andás? Bien, mi amor, ¿y tú? Bien, acá, tomando mate y mirándote por los... Ay, me encanta, mi vida. Gracias por escucharnos desde allá. No, por favor. Óyeme, ¿cómo es tu historia? Bueno, mi historia comienza de esta manera. Nosotros con mi pareja nos conocimos en la Facultad de Enfermería acá en Uruguay. Somos la mal llamada generación pandemia porque nos conocimos en el 2020. Ok. O sea, cuando todo el mundo se encerraba... Nosotros nos conocimos por clase de Zoom de la facultad. Buenísimo. Pero yo, 3 días después de su cumpleaños en octubre, nos decidimos conocer personalmente con un mate entre medio. Claro. Y nuestra relación fue bastante casual al principio, porque yo miré y dije, bueno, que sea lo que tenga que ser. Y él, al mes siguiente, el 3 de noviembre, no voy a olvidar más la fecha, me pidió para ser la novia. Y bueno, nosotros construimos nuestro amor de a poco, porque él en el medio había sufrido la pérdida de mi suegro, que yo no lo conocí, que fue un mes antes de que se declarara la pandemia. Y bueno, entre una cosa y otra, él, antes de yo conocerlo, a fines del 2019 vivía en Argentina. Él nació en Uruguay, se fue a vivir a Argentina hace muchos años. Claro. Siguió un amor, no se dio, y él siguió, vivió allá en Pilar, en El Viso. Y él se tuvo que volver porque mi suegro se agravó en su momento. Claro. Y yo lo conocí cuando mi suegro no, ya no estaba más. Y nosotros empezamos a construir la relación de a poco, nos bancamos, entre medio nos mudamos. Y él atravesando un duelo, un momento muy particular. Fue re complejo porque el padre de él murió a los brazos de mi pareja. Fue bastante fuerte. Y además como aprender, ¿no? O sea, esto que yo decía al principio de que iniciáramos esta charla. Sí. Esto de decir, bueno, voy a empezar una relación que empieza cuesta arriba, que empieza teniendo que entender los tiempos de una persona que está atravesando una de las situaciones más duras de la vida, que es perder a un padre. Exacto. Sí, claro. Yo no pensé que íbamos a llegar a tanto en realidad. Okay. Porque se dio todo como muy casual. Y bueno, todo esto derivó en que nosotros el 3 de noviembre del año pasado, o sea, el 2025, nos casamos. ¡Ay, hermoso! Sí, sí. Lo más lindo es que, digo, yo a Argentina le tengo un amor especial de toda una vida, siempre. Tengo a mi mejor amigo viviendo allá, que vive en Lanús, que seguramente me está escuchando, le mando un beso. ¿Cómo se llama? Hace poquito también. Alejandro. Le mandamos un beso a Alejandro de Lanús, que también se casó. Sí, se casó con Candela. Se casaron ahora el 20 de diciembre. ¿Y viniste? O sea, así, no pude ir porque justo tuvimos unos inconvenientes por el trabajo de mi pareja, que es enfermero como yo, y tal, no pudimos asistir. No, bueno, y te casaste tú también el mismo año, o sea. Sí, me casé en el mismo año. Y a Argentina le tuvo un amor particular, no solo porque está mi amigo ahí, sino porque cuando nosotros tuvimos que viajar a Argentina a vacaciones en el 23, en febrero, en el 2023. Estando en Pilar, que él me llevó a conocer Mavi. Pilar, me pidió compromiso. ¡Ay, qué lindo que lo diga justo en este momento! Mavi, 21:21. ¿Ah? En este momento son las 21:21, así que vamos a relajar los hombros un poquito y ya vamos a continuar con la charla, pero esto lo hacemos todos los días en el mismo horario. Bien. Vamos a respirar profundo. Y vamos a hacer una Genki Dama de deseos inmensa para que se cumplan todos los deseos que hayan pedido en este día. Empieza el año y piden deseos todos acá con nosotros en la radio. Mavi, ¿quieres pedir un deseo? ¿Se cumplen los deseos de la 21:21? El deseo más grande es que toda la gente que escucha, tanto acá de Uruguay que de escuchar tu programa y en Argentina y de todas partes del mundo que los escuchen, que tengan el mejor año. Y que hermoso. Todo lo que deseen de corazón se cumpla. Amén, que así sea. Se cumplirá porque lo pedimos juntas en la 2021, en el 21:21. Me encantó. Bueno, entonces, me contabas eso, ¿no? O sea, que se casaron, que están contentos de tu amor por Argentina. Sí. ¿Tienen planes de tener familia o ya tienen familia? Familia, en realidad lo que tenemos son nuestros dos gatitos, que son como nuestros hijos. Te entiendo perfectamente. Pero vamos a tener, sí, hijos a futuro, tenemos ganas de tener hijos a futuro. Hermoso, me encantó, Mavi, hermosa tu historia. Muchas gracias. Te mando un beso, mi vida, gracias por abrir tu corazón, gracias por compartirlo con nosotros y por disfrutar de Olvídate de Todo. Gracias a ustedes por escucharme y mandarles un beso a todos ahí en la radio, mandarle un beso a todos en Argentina, a todos los que te escuchan. Que sea un gran año para todos, que sea lo Amén. Mejor. Y nada, que decir que la gente que a veces uno tira palo, decir, yo estoy saliendo con alguien, pero no sé, hay que dejar que fluya. Lo único que fluye es el agua. Cuando uno sabe lo que quiere con la persona al lado, hay que animarse, porque si no, no sabe qué es lo que le espera al final del camino. Nunca más cierto, mi vida. Hay que darle para adelante. Beso inmenso, Siempre. Mavi. Un Gracias. Beso, hasta luego. Chao, chao. Chao, mi amor. Me encantó. Esta cosa, a veces hay como una cosa de bueno, que pase lo que pase, que fluya y ya. A veces hay que elaborarlo, hay que ponerle corazón a las cosas para que pasen, como los proyectos en general en la vida. ¿Quién está del otro lado? Hola, Romy. Hola, ¿cómo estás? Bien, mi amor, ¿y tú cómo estás? Felicidades también Feliz para año. Ti. Yo estoy muy bien acá, disfrutando del airecito, tomando un tecito con galletitas con dulce de leche. ¡Qué lindo! Que estos días atrás no se podía. Óyeme, ¿por dónde es? ¿Dónde estás? Yo estoy en zona sur. Hermoso. Viste que el día está, la noche está preciosa y una lunaza. Hermoso, sí. Yo ya estoy bañadita, preparada para salir. ¿Para dónde vas? Pero los estaba mirando. Voy a la casa de una amiga que nos saludé y, bueno, me está esperando para tomar algo. Hermoso, me encantó. Planazo. Sí. Bueno, Romy, cuéntame tu historia de amor. Sí, sí, fue a ver, ¿cómo te puedo explicar? Una explosión. A nivel mundial, vamos a decir, para mi vida, ¿no es cierto? Okay. Yo estaba en pareja 18 años con un hombre. Okay. Y arrancó el boom de los mensajes WhatsApp y el WhatsApp en todos los celulares y los grupos y demás. Okay. Y entonces me metí a un grupo de chicas y resulta que eran chicas con chicas y yo no entendía mucho de qué se trataba, pero me enganché. Okay. Y entonces yo charlaba y un par me escribían por privado y bueno, no se podía escribir por privado, el que escribía por privado se iba al grupo, pero claro, yo no decía nada porque algo me estaba... ¿Algo te estaba pasando? Sí, algo me estaba atrapando ahí. Entonces, así te ríes. Pasaron las cosas, me empecé a escribir con una chica de Bahía Blanca. Okay. Y bueno, entonces el día 10 le dije, mira, Vamos a ser sinceros, yo tengo pareja, yo no sé lo que es tener una relación virtual, nunca estuve con una chica y la verdad que no me escribas más. Y si claro, no, como todo esto es muy raro para mí, todo esto es muy raro para mí. Claro, y entonces, claro, pasaron 3 días y me llama por teléfono y me dice, Romina, ¿me venís a buscar que estoy en retiro? ¡Ah! Y entonces le dije, ¿cómo que estás en retiro? Sí, estoy en retiro, me dijiste que no querías algo virtual, entonces vine. No, y, Romina, tremendo. Imagínate, yo caminaba de un lado al otro, de un lado al otro, porque no sabía con qué excusa iba a salir de casa. ¡Claro! ¿Qué le digo a mi marido? Claro, ¿qué le digo? Y bueno, él más o menos estaba enterado porque yo hacía ya un año atrás que habíamos hecho terapia de pareja y tenía esa cosa que me daba vueltas en la cabeza, ya lo habíamos charlado. Ah, ya tenías como en la cabeza que te daba vuelta que te gustaban quizás las mujeres. Claro, me atraía, me sentía atraída. No todas, sino que algunas. Claro. Y bueno, fui a buscarla y entonces no sabía qué hacer porque ni bien la vi y esa sonrisa y dije chao. Ay, no lo puedo creer, Romina. Sí. Y a ella le pasó exactamente igual. Entonces le digo, bueno, venite para casa. Llegamos acá con cara de póker. Te presento una amiga, no te comenté, ella es una amiga que vino de viaje y bueno, la hermana no está y vino para acá, se va a quedar acá. Ay, Romina, pero a ti te gusta la adrenalina y el peligro. Te llevaste a la mujer a dormir en la misma casa que el hombre. No, tenía la soga al cuello. ¡Claro! Sí, pero digan sexo, chicos. Sí. Ajá, ¿y entonces? Y bueno, y desde ese día no nos separamos nunca más. Mi pareja, bueno, se dio cuenta, se fue y listo, ya está. Y yo estoy con ella. Ya va a ser 10 años este año. ¿Ya va a ser 10 años? Sí, en marzo. Ya, escúchame una cosa, ya va. Vamos por parte porque tú tienes muchas pestañas. Ya nos casamos, todo. O sea, ¿cómo se llama ella? Laura. Laura. No, chicos, sí. Esta historia me parece fascinante. Cuestión que Laura llega a tu casa a dormir ahí. Imagínate que después tenía que enfrentar a mi familia. Claro, porque pero... nadie sabía. Pero ¿cómo, o sea, ¿cómo pasas de... Laura llegó a mi casa, la estoy conociendo en persona por primera vez. Empezó todo de cero porque ni siquiera nos conocíamos. Y entonces tú empezaste a conocerla viviendo en la casa con tu expareja. Él se enojó al otro día y se fue. Al siguiente día. La madre. Claro, al siguiente día dijo, esto es muy raro, yo me voy. Como que yo le había faltado el respeto de no decirle que traía a alguien. Claro. Entonces, bueno, se sintió invadido y demás, y bueno, sí. Era muy así, narcisista. No, bueno, entonces, pero le estabas trayendo a una persona. Mira, yo amo tu historia, ¿eh? Yo amo tu historia y te banco a morir. Pero es tu amiga. Pero bueno, si él sentía que era raro, había que avisarle que alguien venía a la casa también de él. Es que yo no sabía que me iba a gustar, porque si no me gustaba le decía, mira, te acompaño a un hotel, quédate ahí y demás. Pero claro, ya cuando la vi, yo no la quería soltar. Es tremendo, Romina, es tremendo. Tuviste un amor a primera vista. Sí, y nos pasó a las dos porque de hecho estamos juntas y nos llevamos súper bien, tenemos altibajos, pero bueno, como toda pareja. Óyeme, ¿qué edad tenías, Romina, cuando te pasó esto? Y unos 33 más o menos. ¿Y qué onda? ¿Cómo se lo contaste a tu familia? No, a mi mamá le dije, mira, mamá, me voy a separar porque la relación no va. Imagínate que era un baldazo de agua porque mi mamá estaba encantada con mi pareja. Y me dijo, ¿pero estás segura? Sí, y bueno, se puso mal. Y después llamé a mi hermana, le dije, lloraba a mi hermana porque imagínate, me 18 decía, años, claro. Ser? Vos estás confundida. No, que fíjate. Y era toda una sorpresa. Y después yo dije, más si voy en contra del mundo. El que me quiera aceptar, que me acepte, y el que no. Y la verdad que no me puedo quejar porque lo que es mi familia están todos contentos y la familia de ellos también. No, me parece un historión. Me parece un historión, Romy, y qué loco pensar en esta situación de naturalidad cuando el vínculo es el correcto, ¿no? O sea, como decir, yo sé que hay un montón de cosas que en el medio están raras, como que yo estoy en pareja, como que tengo que deshacer un nudo de mi pareja anterior, pero yo, esta persona, con esta sensación de correctitud, no la puedo dejar ir. Es que yo me salí del eje y fui contra todos, porque yo ni sabía lo que me pasaba tampoco. Y entonces dijimos, sí, debe ser esto y listo, ya está. Y es mi vida. Y yo, qué sé yo hago radio. Okay. Y mi vida la mantengo privada. Y ella también, porque más allá de que hoy está todo bien y que todo el mundo acepta y todo, entre comillas, porque hay gente que no. Sí, todavía, entonces, todavía hay gente que no entiende. Claro, que le cuesta un poco, más la gente grande quizás. Y hay claro. mucha gente grande que es canchera también. Me pasó cuando fui a hacerme los lentes y me dijo, poneme el nombre de tu esposo por la obra social. Claro. Y yo le dije, no, es esposa. Y entonces me dice, ¿cómo? Sí, sí, esposa, le esposa. Digo, se llama Laura. Y entonces la señora que estaba al lado le dice, ay, es la señora, no tiene marido, tiene señora, le dijo, pero enojada. Como diciendo, ¿cómo no le entendés? Claro, tiene señora, punto. Claro. Sí. Imagínate, yo estaba cuadrito de color rojo y blanco. Ay, todo. No, mi vida, igual me encanta porque ustedes fueron para adelante con todo y me encanta que tu familia te apoye y ojalá tu testimonio como el tuyo puedan como seguir también sí. dándole esta visión a la gente de que te puede pasar en cualquier momento también. El amor es eso. Sí, te puede pasar en cualquier momento. Uno puede estar súper bien, pero no es que uno es malo, sino que te pasan cosas y uno tiene que vivirlas, porque sí. la vida es una sola. Y si le pasa a tu pareja, no va a pensar en vos, va a pensar en sentirse bien y ser feliz. Tremendo. Y es el día de hoy que con mi ex somos súper amigos, está todo bien, nos llamamos quizás 3 veces por semana. Si tiene que ir al médico y no tiene que lo acompañe, yo lo llevo, no tengo problema. ¡Qué loco eso! Habla con él, o sea, no tienen problemas. Si yo no puedo atender mi teléfono, me está llamando, lo atiende mi pareja, no tengo problema. Chicos, entonces son un montón de lecciones en una sola llamada, ¿no? O sea, como mantener un vínculo sí. con una persona que estuvo 18 años en tu vida y entender sí. que la gente no es desechable, porque también eso a veces es difícil para todos, ¿no? O sea, pensar sí. en mantener en tu vida a alguien que ya es de tu pasado. Nosotros siempre hablamos como de esto, ¿no? De cortar los vínculos. Pero hay vínculos que son familia. Claro, lo que me pasa hoy día es que no entiendo que me pasó algo especial con esta persona, que es mi pareja, porque yo conozco otras chicas o en la facultad o en el trabajo y saben que estás con una persona de tu mismo sexo y te empiezan a buscar y demás, y para mí es como que claro. me está hablando un lavarropa, no sé, un televisor, no. O sea, es yo no tengo ojos para otra persona. Qué lindo eso, me encantó. Me encantó, Romy, sí. me parece una historión. Gracias por compartirla, gracias por llamarnos. Bueno, gracias por escucharme y te felicito por el programa. Muchas gracias, mi amor, y mucho éxito también a ti. Bueno, gracias. Besos. Un abrazo enorme. Gracias, Romy. Chao. Beso, mi amor. Qué bonito, chicos. Es muy hermoso todo. Y la historia de Mariana me dicen que también es muy linda. Hola, Mariana, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, mi cielo, ¿y tú? Muy bien, feliz año para feliz todos. Feliz año, feliz año. ¿Qué tal tus fiestas? Bien, bien, muy lindo todo. Me encanta. Mar, cuéntanos gracias. ¿Cuál es tu historia de amor? Bueno, qué lindo poder contarlo, porque la verdad que es una historia bastante atípica. A ver. Nosotros, yo lo conocí a mi actual pareja a los 12 años y él tenía 17. ¿Cómo lleva? Bastante más grande. Lleva, ¿tú tenías 12 o él tenía 12? Yo tenía 12 años. Sí. 12 años. Y él tenía 17. Era una niña. Y él tenía 17. ¿Cómo se llama el muchacho? Adrián. Adrián, perfecto. Adrián. Bueno, nada, nos enamoramos a primera vista. Fue amor a primera vista. Mi hermana se mudó a una casa porque se había casado con su marido también de hoy en día. Y enfrente había un kiosco. Resulta que el kiosco era de la mamá de mi marido, y bueno, ahí fui a comprar el kiosco y me enamoré del hijo de la kiosquera. ¿Apenas lo viste? Apenas lo vi, apenas nos vimos, fue flechazo absoluto. Y bueno, y seguimos nuestra relación, ahora estoy por cumplir 40 años, así que hace 26, ya ni sé, ya no llego, ya perdí la cuenta. Tenemos 3 hijas. Y una de las más grandes, la tuve muy chiquita también, a los 14 años quedé embarazada, a los 15 la tuve. ¡Ay, Mariana, eras muy chiquita! Sí, sí, sí, muy chiquita, pero bueno, hoy en día tiene 24 años, son hermosas las 3, tengo una de 15 y una de 12, tenemos los dos. ¡Claro! Y bueno, una historia muy linda porque, bueno, pasamos de todo, obviamente, adolescencia, crecer juntos. No te voy a decir que fue todo color de rosas, porque también discutimos como cualquier pareja. No, claro, ya va. Y antes, o sea, más allá de las discusiones y los claro. conflictos de la naturaleza de cualquier relación, había sí. un tema importante que me gustaría preguntarte, ¿Qué es sí. por el tema de tu familia, no? O sea, tenías 12, él tenía 17. Claro. Empezaste a tener una relación de noviazgo. Claro, mi papá no sabía ni que tenía novio, ni que se enteró todo. A los 14 se enteró que tenía novio y estaba embarazada. Aparte, mi papá, claro. Tano de los viejos, no quería saber nada con que yo tuviera novio. Estaba como en mi casa todo el tiempo. Y bueno, claro. De mi casa al colegio, de mi casa al colegio. Pero bueno, veía como escapadita. ¡Ay, tremendo, Mariana, lo que nos estás contando! Sí. Es tremendo. Sí, porque... sí, no, en mi casa me querían matar, pero bueno, ya claro. está. Pero es que fíjate lo loco, ¿no? Quiero que hagamos como un análisis sí, juntas sí, porque sí. tu historia, gracias a Dios, salió bien. Tu historia sí, sí. En este contexto de una niña de 12 años que se pone novia con un chico bastante más grande que ella y que queda embarazada sí. a los 14 años, es sí. capaz una historia muy común en nuestra región, pero que no termina bien. Sí, claro, sí, sí. No, aparte mi único novio toda la vida. Claro, se o sea... Se cumplir 40 y mi único novio es mi único hombre en mi vida. Tremendo. Así que sí, ¿hoy sí, estás enamorada? Bueno. Sí, sí, estoy muy enamorada. Los dos estamos muy enamorados. ¡Qué locura! Muy bien. ¿Cuál y fue? Creo que es la mejor etapa. ¿Cuando tuviste? ¿Ah, sí? ¿Ahora ya están en la mejor etapa? Como dijeron los anteriores y lo que estaba escuchando de la gente que llamó anteriormente es como renovarse día a día, ¿no? Ir enamorándose claro. día a día. Pero sí, sí, es la mejor etapa, sin duda. Me encanta esto. El ruso se puso romántico también y nos puso Montaner de fondo para ambientar este momento. Claro. Sí, claro. Así estamos todos con estas historias. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, Mariana? Hermoso. Muy lindo, muy lindo. Sí. Me encanta contarlo. Tan enamorado de ti. Me encanta. Hermoso. Mariana, mi amor, gracias por contarnos tu historia. Debe haber sido... cuesta arriba por todo lo que estamos hablando, sí, pero qué lindo sí. y qué bueno que haya salido bien. Sí, sí. sí bueno, mi amor. Sí. Te mando un beso bueno. inmenso. Gracias, igualmente. Gracias por dejarme contar mi historia. Gracias a ti por confiar. Un beso. Besito, mi amor. Chicos, quiero abrir, esto fue muy hermoso, quiero abrir un breve disclaimer con respecto a esto, porque hay que ver esta historia, como le dije, o sea, salió bien. Pero es una historia delicada que le puede llegar a pasar a muchas niñas de esa edad y que por esto es tan importante la educación sexual a temprana edad en las niñas. Esto es una chica que necesitó descubrirse sin el apoyo y la educación quizás de una familia con una cultura quizás un poco más chapada a la antigua y con pocos recursos para poder explicarle acerca de la sexualidad y que ella pudiera tener herramientas para cuidarse y no quedar embarazada a los 14 años, ¿no? Teniendo una sexualidad muy temprana. Entonces es muy importante que nos informemos, que cuidemos a nuestras hijas, que le hablemos porque tienen deseo y tienen ganas de explorar la vida, pero qué bueno que lo puedan hacer de la mano de la cultura de una familia que las proteja y las eduque. Así que gracias a todos. Y escuchamos más canciones en Olvídate de Todo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pará. Depeche Mode. Just Can't Get Enough. Olvídate de Todo. Urbana Play 104.3. can't get enough. Just like a rainbow, you know you set me free. And I just can't get enough. And I just can't get enough. You're like an angel and you give me your love. And I just can't seem to get enough. Son las 9 de la noche con 41 minutos. No lo íbamos a hacer porque estoy solita en el estudio, pero me puse un poquito festiva, pero me puse contenta. Es el primer viernes del año y nos merecemos por lo menos un ratico de música, ¿no? Olvidafter. Claro. Olvidafter, por me favor. Me di cuenta que lo estaban pidiendo, así que metamos un ratito de Olvidafter y bailo yo como loca, sola y mala acá en el estudio. Y nos encontramos un ratico nada más. Empezamos con Rihanna haciendo Diamonds. No olvides de todo, bienvenidos a Olvidafter. Una nueva noche por Urbana Play. Claro que sí, mi cielo. Quiero tus audios, quiero tus fotos. Si decidimos que vamos a hacer este Olvidafter juntos, es juntos. 11-6861-1043. Te quiero escuchar, mi cielo. Este es el Olvidafter. Contenta en casa, donde sea, con los amigos, con la familia. Dímelo, dímelo, dímelo, Anaís. Anaís Castro, saluditos desde Colombia, acá escuchándolos. Uy, pues, en la ciudad de Bogotá. Lo mejor. Uy, pues qué lindo. Olvidafter, numeral Olvidafter. Numeral Olvidafter, pues, parce, qué lindo que nos escucha. A la gente que llora y mariconea, por si no. ¿Qué? Dale, Olvidafter. Sí, claro que che, sí. Che, no sean malos y vayan a hacerle compañía a la conductora. A ver, la CM, la productora, por favor. Sí. Alguien que le haga la gamba. Alguien que vaya y baile con la muchacha. ¿Para que no baile sola con el arbolito? Esto es Ready to Go. Claro que sí. Uy, me gusta. ¿Qué es ese muñeco en el video? ¿Me explican? ¿Era un troll? Sí, el troll de Garba. A Anaís, sos lo más. ¿Cómo te la bancás toda? Sí, sos una genia, sí, total, sí, linda, sí, inteligente, generosa, buena gente. Por favor, Anaís, te amo. Ay, chicos. Olvídate de todo. Pero bañada en flores me voy de este programa. Olvídate, olvídate, olvídate. Chicos, se están cumpliendo 20 años desde que nació Facebook. Este año. Anaís, medalla olímpica en remo. ¿Qué? Dale, dale, dale, dale, dale. Un beso grande, feliz año. La mejor vibra. Saludos desde Salta Capital. Un beso. Feliz año, mi amor. Para todos los que nos escuchan desde Salta. Besito, pues. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, 2026, vamos, vamos. Dale, dale, dale, dale, claro que sí. Qué bella, mi amor, que nos mandaste fotos y saliste en la pantalla, de Olvídate de Todo, 1168611043. Querito, vos no bailás sola, yo estoy bailando acá en la calle. Claro que sí. Arriba ese 2026, dale, dale, dale, dale, Es por ahí, no me dejen sola, ¿eh? Si lo empezamos bailando, lo terminamos bailando. Dale que sí, dale que vamos. Es viernes, mi cielo. Empieza un nuevo año. Y empezó pegadito el fin de semana. ¿Qué más quieres? Hola, Anaís. Hola, mi amor. Soy Agustín, feliz año. Vamos por un 2016 lleno de after. Saludos a todos. ¡Oh, mamá! ¡Ay, te amo! ¡Te amo, Agustín! ¡Dios! Desde Tucumán, feliz año, te quiero un montón, me alegra la vida todos los días, te mando muchas bendiciones. Amén. Y que todo sea de maravilla este año, para vos, para mí, para todos. Amén, mi amor, que así sea, te quiero mucho, gracias por estar ahí, a todos los que nos eligen todas las noches en Urbana Play. Hola, Anaís, saludos, feliz 2026, saludos desde Neuquén, besos. Besos para toda la gente de Neuquén, mi mamá tiene grandes amigas en Neuquén. Besos para Karin, que nos escucha desde Neuquén. No mezcla DJ Cachorro, pero mezcla ruso, ¿eh? Y mezcla muy bien, me gusta esto. Anaís, no estás sola, estamos bailando con vos desde Crespo, Entre Ríos. Genia. Las amo y los amo. Gracias por acompañarme. Nosotros les damos compañía a ustedes, pero ustedes también a nosotros. Y eso es hermoso. Hola, Naís, qué linda pancita. ¿Ya le contaste a Pochi lo que está ahí adentro bailando? Escúchame una cosa, vos. Respetame, ¿ok? Respetame, que todavía no. Cuando esté, vamos a hacer un escándalo en esta radio. Escándalo vamos a hacer. ¡Epa, tengo gente atrás que baila! Me encanta esto. ¡Ay! ¡Qué linda la terraza! Un ratito acá, desde el vidrio nos ven, mira. Sí, claro. Las mandaron a bailar y ellas vinieron. Aguduque, Poco y Tiño. Mis amigas de la noche, tus amigas de la noche. ¡Bien ahí! Claro que sí, mi rey. Primer viernes del año. Lo disfrutas en Olvídate de Todo. Hacemos un Olvidafter juntos. Un poquito de música. La pasamos lindo. Ani, ¿cómo estás? Yo siempre quise tener un ahijado o ahijada. Así que yo padrino puedo ser. No sé, te la dejo ahí. Vos fíjate. Ah, bueno. ¿Cómo están, Los quiero ver, Retratándose, cuando pase, Linda, mi amor, qué lindas fotos que nos mandan, las quiero mucho. Hola, Naí, ¿cómo estás? Soy Daniel de La Pampa, te mando un abrazo grande, feliz 2026 y aguante el Chorobidafter. Hola, mi amor, feliz año para ti, gracias por estar ahí. Seguimos escuchando canciones, estás escuchando el Olvidafter, estás en Urbana Play 104.3, es viernes, 2 de enero, estás tranqui, empezó el año, tranquilito. Dale, dale, dale, dale, dale. Mira lo que es esa terraza. ¿Viste? Imagínatela, llena de gente, humo, luces, cambio, música. Y un Olvidafter como Dios manda. Proyectalo, proyectalo. Ahí nos estamos viendo. Imagínate. Necesito que lo manifestemos. Acá, todos. Una birrita de Corona. Sí, un DJ. Venga, Bondi. Que toque. Bailamos ante todos. El ruso se puso sensual, Con la música. Sí. Erosa, Anaí, La verdad que hacía rato que no veía una conductora con tanta onda. Felicitaciones, una genia. ¡Conchale! Una genia, que tengas un excelente año. Che, te descubrí hoy, la verdad, genial. Un beso. Te quiero, Román. Gracias por estar ahí. Bienvenido a Olvídate de Todo. Gracias. ¿Qué mensaje más bonito? ¡Feliz año nuevo, Olvídate! ¡Feliz año, mi amor! Buscas soluciones gastronómicas personalizadas? En Martín y Man ofrecen opciones desde desayunos de trabajo hasta festivales y celebraciones especiales. Sus productos son 100% artesanales y de alta calidad. Cuentan con servicio de catering y logística para que todo sea un éxito. Además, el puedes visitar y probar sus productos en mi ventanita Roosevelt 5415 en Villa Urquiza. ¿Quieres saber más? Contáctate con ellos. La calidad del sabor hechos con amor en Martín y Man, @martin_iman en Instagram. En la producción de este programa está Joaquín Villanustre, junto a Malena Noel. Estuvo con nosotros ese Goldfried, el ruso, en los controles esta semana en Olvídate de Todo. Agus Duque en las redes sociales, Pau Cuitiño en la técnica, Rusito, espero que nos visites, ¿eh? Y a partir de ahora eres un Olvídater más. Te queremos. ¡Ah! Me ríe. En el control central estuvo el Tano. En el Switcher Master Fede Totem, en la iluminación estuvo Facu Tulac, en la Dire Garba Garbarino, garantía de confianza. En el Grab, Javier Cernadas, en la robótica Mágico Maresca, y en la Produ Florcita Cambre. Te queremos, ¿eh? Escuchen, importante, ahí los vemos en el control, los amo. Gracias, chicos, feliz año para todos. Qué buen inicio de año, ¿eh? Después, en un ratito, se quedan en Urbana Play Live, edición nacional, con Nacho Sacchi. Esto fue Olvídate de Todo. Te quiero. Feliz fin de semana. Y nos encontramos el lunes. Adiós. Quiero ser como vos cuando sea grande, Anaí. Te quiero mucho. Hola, Anaí. Feliz año nuevo. Desde acá lo estamos mirando. Besitos. Me dían. Urbana Play 104.3. Un nuevo año juntos. Estés donde estés. Somos la radio oficial de tus mejores momentos. Estas vacaciones de verano, vení a Torres de Manantiales Apart Hotel Mar del Plata. Amplios departamentos frente al mar, actividades, shows, piscina, sauna, gimnasio y un piso completo para entretenerse en familia. Las Nubes Café, el rooftop.